Bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Cabutro, nuestro presentador. Este es el episodio de enero del 2014. Feliz año a todos. Espero que las navidades hayan ido bien para todos. Siento el retraso. La verdad es que las fechas estas son muy complicadas. Y cuando uno pensaba que iba a poder grabar un día, al final se ha grabado unos días más tarde. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a ofreceros el programa. Espero que os parezca entretenido. Va a venir el amigo Xavi primero con el peón amarillo. Luego vendrá al final todo Celacanto con historia tulipanes. Y un aviso. Ya os digo, esperar al final, que donde dará las explicaciones sobre su futura contribución al programa, que mucho me temo que va a ser menor de lo que estábamos acostumbrados. En fin, vamos primero con unas cuantas cosillas, que ya sabéis que siempre empiezo hablando de algo, unas cuantas cosillas que tenía pendientes. La Navidad es muy larga, uno escucha muchas cosas, se genera muchas opiniones y al final las tiene que soltar todas juntas. La primera cosa que voy a hablar es un podcast de la gente de Plaid Hat Games, que hicieron un podcast, un especial 118, creo recordar que era, donde el jefe de Plaid Hat hacía una entrevista a uno de los de Shut Up and Sit Down, el podcast o video podcast o eso, y hablaba de temas muy interesantes sobre la relación de los juegos en los medios. Es un programa muy interesante, si sabéis inglés, yo es uno que recomiendo bastante. Si me habéis seguido en Twitter ya habréis visto que lo recomendé en su época, pero hablaba de una cosa muy interesante también que me pareció, que era el tema del miedo. El miedo que tienen la gente que no es jugona, el miedo que tiene a jugar. ¿Por qué la gente tiene miedo a jugar a un juego desconocido en vez de jugar al típico Monopoly, al típico Risk, al típico tal? ¿Por qué le sacas tú un juego y la gente tiene miedo? Y una de las razones que daba, y me parecía muy acertado, porque creo que lo comparto bastante, es el miedo a perder, el miedo a parecer un tonto. Hay la estúpida ¿cómo se llama esto? La estúpida asunción de que si tú pierdes en un juego de mesa, eres más tonto que los que han ganado. Y no son las cosas así, pero sí que es verdad que la gente tiene esa sensación. Yo muchas veces me ha pasado cuando sacas un juego a jugones, por ejemplo, el típico Navidad, que sacas un juego y empiezas a explicarlo, la gente te mira como, primero, que no lo entienden, porque no quieren entenderlo, porque lo de explicar un juego es un tema que daría para otro programa, pero no quieren entenderlo, quieren empezar a jugar. Y muchas veces cuando os habrá pasado, estáis jugando en la mitad de la partida y la gente dice, claro, es que tú, como estás acostumbrado a esto, es que tú parece como, te ponen como que tú, es claro, como tú sabes esto de qué va y tú eres muy listo, pues estas cosas pues se te dan muy bien, pero claro, a mí me cuesta. Y claro, es la asunción que tiene la gente, el asumir, el decir, claro, este tío que juega mucho, pues es muy listo, yo soy muy tonto y me siento muy tonto. Y es verdad que hay mucha gente que le pasa eso, porque no lo entiende. Encima pierden, no se han enterado de nada y al final les queda la cosa de decir, ¡ay, qué tonto soy! Entonces esas cosas no les gustan. Y es verdad que eso sucede muchísimo, porque yo lo he notado muchísimas veces, que saca juegos con gente que no le han gustado y se quedan así con cara de, es que esto no... Y creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por romper este mito. Primero, vocalmente, durante la propia partida, pues ir diciendo, ¿ves cómo esto no era tan difícil? O ¿ves cómo tal? O incluso cuando tú haces una jugada mal, decirle, mira, esto está mal, lo he jugado mal, vosotros habéis jugado muy bien, pero no estar con la cosa de cuando la gente dice, jo, es que tú como eres muy listo, pues no vas a ganar. Es decir, no, pues no tiene nada que ver, tiene que ver pues el que tenga más suerte o el que haya jugado un poco mejor o tal. O incluso, que a mí no me gusta decir estas cosas, pero creo que incluso es un momento de no dejarse ganar, pero jugar con el pie del acelerador un poco levantado. Es decir, dejar a la gente que disfrute del juego y no ir a machacarle, porque no es el objetivo del juego. Pero sí que es verdad que hay que intentar hacer un esfuerzo muy gordo porque la gente no se sienta estúpida, por intentar explicarlo todo bien, hacer ejemplos de juego. A la gente le da igual. Yo muchas veces explico un juego y a la gente le da igual la explicación del juego. Lo que muchas veces dicen, mira, os voy a explicar un turno, hacemos un turno, ¿veis cómo se juega esto así? ¿Ves? No tiene ninguna importancia, no vamos a tomar los puntos, venga, vamos a empezar de verdad. Y tomarse más tiempo y sobre todo tomarse el tiempo en explicar que da igual quien gane, que da igual. Muchas veces a los adultos hay que tratarlos como niños. Da igual quien gane, da igual quien pierda. El que gane una persona no significa que sea más listo. Y sobre todo decirle a la gente, ves, si es que esto no hace falta, esto no tiene nada que ver de ser listo ni nada. Esto, mira, la suerte. Tiene suerte, gana, ya está. Es para divertirse. Sobre todo hacer el hincapié en la cosa de que el juego es para divertirse. Es una cosa social y es para pasarlo bien. Y es para estar todos juntos. Los juegos cooperativos por eso son tan buenos, en mi opinión, por eso son tan buenos para grupos, para jugar con grupos de iniciados. ¿Por qué? Porque nadie gana, nadie pierde, nadie se siente tonto. Pero sí que es verdad que eso es un gran rechazo que encuentro yo por esa parte. Incluso eso nos lleva también al tema del esnobismo en los jugadores. La gente dice, es que los jugadores que somos muy esnobes. Sí, es verdad que siempre se te salta la vena esnobesa, pero sobre todo suele ser porque nos tratan así también muchas veces. Es como el que te dice, es que tú como no estás listo, claro, es que como se te da tan bien el juego, es que como, claro, ya, hombre, es que yo soy la pera. Pues no, señores, no somos la pera, lo que somos es unos snobs. Entonces lo que hay que hacer es bajarse un poco del burro, y ponerse un poco y decir, bueno, vamos a explicar esto, vamos a jugar una partida, lo importante de esto es pasárselo bien, da igual quién gane, el objetivo es lo de menos, incluso jugar sin objetivo, jugar sin puntuación, o intentar hacer esfuerzos por decir, mira, da igual si esto, mira, has ganado tú. No salir, levantarse de la mesa cuando ha ganado, levantar el puño así para arriba y decir, soy el rey del universo, ni nada de eso. ¿Vale? Esa es la primera cosa que quería hablar, que es la del miedo. Yo creo que si tenemos a controlar un poco el miedo de la gente ante los juegos, y sobre todo cuando acaba la partida, que no se le queda a la gente la sensación de, jo, qué tonto soy, porque es verdad que le pasa a mucha gente, creo que habremos ganado mucho, ¿eh? Sobre todo estas Navidades, yo lo noté también jugando con la familia y eso. También notas tú que eres el objetivo de pues, el típico juego que todo es contra, o sea, puedes elegir a quién atacar, pues tú notas que a ti te atacan más, porque parece que eres como el enemigo. Dice, va, este como ha jugado muchas veces, sabe mucho, pues te atacan. Pues sí, pues hay que asumirlo y no hay que enfadarse ni nada, hay que reírse y, pues sí, atácame y tal, y ya está. E incluso a veces, ya digo, dejarse un poco de decir, bueno, me imagino que me van a atacar, pero bueno, voy a poner la carta a este que me ataquen y que ganen un poco y así contribuir a que sea más divertido. Y una vez que están enganchados, pues entonces sí, entonces es cuando hay que sacar el puño de hierro ese y machacarle impunemente. Sobre eso hablaré más, luego más tarde. En fin, la segunda cosa que voy a hablar de varias cosas en la presentación. La segunda cosa que voy a hablar es el tema de los podcasts. Bueno, el año 2013 creo que ha sido el boom de los podcasts. Creo que el 2014 va a ser todavía más. Incluso alguna gente me ha contactado a mí para pedirme consejos sobre unos podcasts, que yo soy la persona menos indicada técnicamente para eso, pero bueno. Creo que el 2014 va a ser todavía más el boom. Creo que está bien que haya muchos podcasts, está muy bien. La única cosa mala que vamos a perder es que hay una cosa que es lo que digo yo, la conversación cerrada, ¿no? Si una persona en un podcast decía una cosa y tú le respondías en tu podcast, pues parece que había una conversación cerrada porque las dos o tres personas que escuchan podcast, pues escuchan los dos o tres podcasts. Ahora que hay 15, pues es más difícil. Aún así, a mí me parece una muy buena cosa. Y desde aquí voy a hacer una pequeña respuesta a la gente del podcast de Planeta de Juegos que hicieron otro día hace un par de episodios, ya no se lo tendríais que buscar, pero hace un par de episodios hicieron una intro en cual uno de los presentadores, cuyo nombre ahora mismo se me escapa, estaba hablando sobre la campaña de crowdfunding del 1911 de Rasmussen vs. Scott, que ya sabéis que fue un pelotazo, fue muy bien, etcétera, etcétera. Hay una charla muy interesante en el podcast de Días de Juego, donde el propio Pedro Soto habla sobre la campaña, pero bueno, el caso es que la gente esta de Planeta Juegos hablaba de que la campaña había sido muy exitosa porque esta gente era muy conocida en el mundillo, ¿no? Prepao y Pedro Soto pues son muy conocidos en el mundillo, conocían mucha gente, que era la campaña que en su opinión había tenido más éxito igual de lo que el juego en sí, a priori, parece ser que podría haber tenido, ¿no? Claro, a mí me parece esto un error muy gordo, porque en estos casos de las campañas de crowdfunding que estamos viendo ahora de juegos, de gente amateur o gente medio amateur que están intentando lanzarse a hacer un crowdfunding, lo que se está viendo es una cagada total en el aspecto del marketing. Es decir, hay gente que se está lanzando a hacer una campaña de crowdfunding, pone el proyecto en la web y ya está, pone un post en la BGG, un post en la BSK y lo que abren es el arca y dicen, venga, a llenar aquí de dinero. Y desgraciadamente la vida real no es así, no funciona así. El marketing es el rey. Si tú no das a conocer tu producto, no eres nadie. Ya puedes tener el mejor juego del mundo. O sea, no estamos hablando de la calidad del juego en ningún momento. De ninguno de los juegos. Ni del Amundsen, ni de los nuevos que van a salir, ni de los que saldrán, ni de los que están ahora mismo en campaña. Independientemente de la calidad del juego, si tú no haces un marketing a tope, de darte a conocer, de dar el coñazo a todos los blogs, podcasts, videoblogs, todo, pero a todos, no a dos o tres, sino a todos, es que no vas a hacer nada, es que la gente no va a ir ahí y de repente te va a soltar el dinero si no te conoce nadie. Por eso, cuando la gente está diciendo, no, es que esta gente, claro, ha tenido un marketing muy bueno, como conocía mucha gente, claro, es que eso es el marketing. Marketing, el networking, el conocer a gente. Tú vas a jornadas, le saludas la mano a uno, le das un tal, te tomas una cerveza con él y ya conoces a una persona. El día de mañana, cuando esa persona lanza un juego, dice, oye, ¿tú te acuerdas cuando tomamos unas cervezas? Pues mira, voy a lanzar este juego. Mira, ¿quieres que hablemos de ello? Pues sí, porque como ya conoces a esa persona, pues ya tienes una relación formada, con lo cual el puente inicial ya lo tienes salvado. A mí me ha contactado gente ahora porque está haciendo proyectos en Berkami y eso, y me dice, bueno, ¿tú cómo lo ves? Claro, ya el contacto inicial ya no es lo mismo que si te manda un tío un mail y dice, oye, Kabutor, tío, mira, a ver si me ayudas, porque mira, vamos a hacer un poco de publicidad de esto, ¿qué te parece si es algo en tu programa? Es lo mismo totalmente que si tenemos que primero establecer una relación, a ver qué te parece. Claro, ¿se le puede criticar a alguien el que sea conocido, el que tenga muchas relaciones, el que haga un muy buen marketing, el que haga una campaña buena de marketing y que su proyecto sea un éxito? Yo creo que no. Otro tema que ha salido posteriormente a toda esta reflexión inicial que yo tenía es el tema de la bronca que había en la BSK con el juego este del Banjo-Lissit. Que si el diseñador conoce a mucha gente y no sé qué, que si ahora la gente, sus amigos, estaban criticando positivamente el juego, pero que en realidad el juego no merece la pena. Pues ese es otro tema totalmente diferente en el cual se discute la calidad del juego y los amigos que tienes. Es totalmente diferente. Pero en el tema del marketing, es que no puedes jamás en la vida decir a una persona, es que tú conoces a mucha gente. Entonces, claro, como tú conoces a mucha gente, pues tú haces una fuerza mucho más grande en marketing. Pues no, señores, lo que hay que hacer es un esfuerzo por conocer a la gente. Lo que no puede ser es estar metido en una cueva, estar 4 años desarrollando un juego y de repente un día decir, hoy me levanto del pie izquierdo, lanzar una campaña en Berkami y decir, ahora venga, que venga el dinero, que llevo 4 años aquí. No, porque de esos 4 años quizás tenías que haber pasado 1 año haciendo marketing del juego. Sobre todo si nadie te conoce, nadie sabe quién eres, ni nadie. Si ahora mismo eres un tal Martin Wallace en Inglaterra y se llamara de otra manera y nunca jamás hubiera diseñado un juego, hiciera una campaña y Kickstarter, nadie la apoyaría. Nadie absolutamente, aunque su juego fuese el Brass segunda parte. Nadie la apoyaría porque nadie le conoce, no ha hecho marketing, no conoce a nadie, no se ha movido, no ha hecho nada. ¿Podemos criticar eso? No. ¿Podemos criticar que tú seas conocido? Pues sí, hay gente que me puede decir a mí, es que tú, como conoces a Alberto y eres amigo suyo, pues el Náufragos te gusta mucho. Pues sí, podrían criticarme. Habría que discutir luego si tendrían razón o no, pero ¿podrían criticarme por eso? Por supuesto que sí. Yo lo vería razonable, diría, hombre, lo veo razonable porque, mira, somos amigos, me gusta mucho el juego, hablo mucho del juego porque me gusta mucho. ¿Es criticable? Pues sí, podrían decirme, mira, yo creo que tu posición pues no es objetiva. Pues no lo es. Y nunca jamás he pretendido que mi posición sea objetiva porque por eso es mi posición. Si no, sería la posición global, que no es el caso. Pero creo que en el caso del marketing, jamás en la vida podemos criticarle a alguien el decirle, es que has hecho demasiado marketing, hombre, es que te conoce todo el mundo, es que eres un tío muy simpático, lo que tiene que ser un poco un cabra, un tío más seco, tienes que ser. Creo que las cosas no funcionan así, y mucho menos en el terreno del crowdfunding. Da mucha pena ver los crowdfunding que estoy viendo españoles, que es que son de pena. De hecho, el de HeroQuest es una pena. Es una organización que es que da pena. Y si esa gente no tuviera el nombre de HeroQuest, no se iban a comer un colín, vaya. Porque es que da la chapuza que han hecho es de órdago. Pero bueno, eso ya hablaremos otro día. Pero creo que el punto que quería llegar aquí creo que ha quedado bastante claro, que es, ¿en marketing le puedes criticar a alguien por hacer demasiados esfuerzos o por conocer a demasiada gente? Yo creo que no. Pero bueno. Y último punto, ya sabéis que en Navidad fueron las DAO esas, las jornadas esas en Barcelona, hicieron algunas mesas redondas, estuve escuchando una de las mesas redondas, y bueno, no voy a agregar mucho sobre el tema, pero vamos, hablaban sobre los medios, sobre tal, y se llegaba al final a un punto que era el de que es que si los juegos llegasen a ser, pues más media, ¿no? Pues un producto de consumo masivo, pues que estaría muy bien y qué tal. Pues no, yo al final se decía unas cosas, incluso el amigo DR salió por ahí y dijo unas cuantas cosillas con las cuales yo estoy muy de acuerdo, que es, ¿sería bueno para la gente que el juego de mesa fuera un producto masivo? Sí, sería muy bueno para las editoriales y para los 4 o 5 pues que montaran una editorial nueva, o los 4 o 5 que acabaran trabajando para las editoriales nuevas porque necesitarían más trabajo, etcétera. Todo eso generaría más volumen de ventas, etcétera. ¿Sería bueno para los jugadores que nos gustan los juegos de mesa más durillos? No sería bueno. Ya lo digo yo, por eso digo que a mí el tema, cuando hablan el tema de es que los juegos deberían llegar al... deberíamos hacer un esfuerzo por... No, a mí eso no me interesa. No me interesa llegar al mercado masivo porque nunca jamás me ha interesado. Porque no me interesa... Me interesa jugar un Carcassonne de vez en cuando, pero no me interesa que haya más juegos como Carcassonne. El ejemplo más claro lo podéis ver en Martin Wallace. Martin Wallace, en el momento en que, como los vampiros, prueban la sangre humana, pues ya es lo mismo. Desde el momento en que ha probado el dinero, pues ya... ¿Dónde están los juegos buenos diseñados por Martin Wallace? ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que tenemos ahora de Martin Wallace? Pues los mundo disco, los juegos de propiedades intelectuales, los juegos así medio... Eso, multiplicado por 20, es lo que vamos a tener el día que los juegos de mesa sean mercado masivo. ¿Es eso lo que queremos? Pues los que digan que sí, pues supongo que sí, que querrán llegar a un mercado masivo. Los jugadores que, pues como yo, ese tipo de juego ni nos va ni nos viene, de hecho nos viene más que nos va, pues obviamente pues no nos va a gustar. Por eso yo cada vez que alguien empieza con el tema de que es que somos, que nos gustaría llegar al mercado masivo, yo digo no nos gustaría. O gustaría a vosotros. A mí no me gustaría porque ya he vivido esto con los videojuegos y pasamos una época en la que teníamos videojuegos de empresas como Microprose a tener empresas... juegos de empresas como Activision y los Call of Duty, etcétera, etcétera. Con lo cual, como ya he pasado por ahí, pues no me gustaría. ¿Va a llegar esto al mercado masivo? Yo creo que sí. Pero es cuestión de tiempo, ya iremos viendo. A ver. En fin, hasta aquí el rollo inicial. Vamos con Xavi, que viene con una de sus secciones de variedades lúdicas. Variedades lúdicas. Hola amigos y bienvenidos al Peón Amarillo. Ya sabéis, la sección de varietés lúdicas dentro del podcast del tablero de Kabutor. De todo, feliz año nuevo para todos, aunque no os hayáis portado bien o consideréis que el juego es cultura o no lo es. Esto ya hablaremos en otros episodios. ¿Os han traído muchas cosas los reyes? A mí me han traído un contrato aquí en el tablero. Es un jugoso contrato, que voy a empezar a cobrar en Kabutors, que es una moneda al estilo de los bitcoins, una moneda digital que han creado para pagar aquí a los colaboradores, lo cual me parece muy bien para empezar a dignificar la figura del divulgador lúdico, algo de lo que se habló en una de las mesas de las DAO en las que participé como ponente junto a otros compañeros, en la que se intentaba dignificar la figura de los divulgadores o evangelizadores lúdicos que damos a conocer juegos y tal. Pero bueno, vamos a empezar ya a entrar en materia. Voy a hablar de un tema principal, voy a desarrollar un tema, aunque no voy a extenderme mucho porque quiero que mi sección sea un poquito más corta. Entonces, para empezar diré que me ha ido mal en las fiestas navideñas. Ha sido imposible sacar ningún juego nuevo y se ha jugado básicamente a la brisca. Alguna que otra partida al Trivial, así que aunque el Papá Noel y los Reyes les hayan traído a mis sobrinos el Fantasma Blitz y el Imperio en 8 minutos, pues hay que decir que han sido severísimamente derrotados por el GTA V de la PlayStation, así que bueno, mi labor como evangelizador pues es nefasta, malísima. Así que voy a hablar para los ya iniciados y voy a comentar un poco lo que me pareció la última partida que jugué al Civilization, un juego que tenía muchas ganas de probar y que finalmente pude hacerlo con mis compañeros de juego, que son los peones rojo, verde y azul. Y empezamos a jugar al Civilization, ¿sabéis? El juego de tablero basado en el Civilization de Sid Meier. Es un juego originalmente, bueno, aquí tengo mis dudas, no sé si fue el primer juego de tablero o el juego de ordenador, que me lo digan en los comentarios, ahora mismo podría buscarlo en Google, pero creo que estoy haciendo un uso demasiado intensivo de Google, yo y toda la humanidad, y en este caso prefiero ser ignorante, que es lo que soy. El juego de Sid Meier es un juego de ordenador, es el que yo conozco. He jugado muchísimo, pero muchísimo quiere decir tanto como todavía lo estoy jugando. Toda mi vida me lo he pasado jugando a juegos de Civilization de Sid Meier. Creo que la última versión es muy buena, la 5. Jugué creo que la que más es a la 4. También he jugado al Colonization, también un juegazo que me parece espectacular. Fuera de lo que es el universo Sid Meier, también he jugado muchísimo al Patrician o al Port Royal. Son grandes juegos de gestión económica o de llevar un imperio. También al XCOM, que es el juego que más estoy jugando últimamente. Es otro tipo, pero también es un tipo de estrategia por turnos, que es, digamos, mis juegos favoritos. Así que bueno, podríamos decir que yo ya conozco Civilization, el juego de ordenador, y que por lo tanto algo del juego de tablero ya sabía cómo tendría que ser, y así es. O sea, no me ha defraudado para nada, porque empiezas el juego tal como empiezas en el videojuego, pues con un colono, con el cual tienes que ir a hacer una ciudad. Aunque sí que empiezas ya con una capital, eso es una diferencia, digamos que es para, entiendo, agilizar el juego. Porque podría llegar a ser un juego largo. De hecho, nuestra partida no la llegamos a acabar, así que sí, es un juego largo. Pero no es un juego que no te puedas acabar en una tarde. Es un juego que si empiezas a jugar por la tarde, pues puedes acabar por la noche tranquilamente, yo creo que sí. Y más si te conoces las reglas. Ahora mismo estamos ya empezando a valorar cuando hacemos la segunda partida, porque tenemos las reglas frescas y sabemos que ahora podríamos empezar a jugar de inmediato. Porque el juego en sí no es ni mucho menos tan complicado como podría suponerse. No es un wargame. Es un eurogame duro, es un juego que requiere atención, es un juego que requiere estar atento, saber lo que hacen los compañeros, tener muy claro cuál es el tipo de juego que queremos desarrollar, es decir, a qué tipo de victoria aspiramos, porque es un juego que se puede ganar por cuatro vías. La victoria cultural, pues ya sea mediante la creación de teatros, hay diferentes formas de hacer cultura. Luego está la victoria militar, que es si conseguimos invadir la capital de otro jugador, en la cual ganamos inmediatamente, que es en la que yo creo que nuestro juego hubiera pasado, porque estuvieron a punto de invadirme, pues aquí ya nos teníamos que ir. Luego está la victoria tecnológica, que yo creo que es bastante asequible también, o por lo menos me lo parecía. Y luego está la victoria económica, que por lo que yo he visto creo que es una de las más complicadas. Pero bueno, en las cuatro supongo que deben estar bastante testeadas y debe ser relativamente sencillo poder llegar si no te están molestando. O sea, sencillo en el sentido de que puedes hacerlo, que realmente se puede ganar así. Y si todos los jugadores, si los cuatro jugadores están jugando por ello, al final habría un equilibrio tal que fuera posible que cualquiera de los cuatro pudiera ganar. Y es lo que la sensación que me daba. En nuestra partida, en particular, el jugador alemán era el que iba más enfocado a la victoria militar. Y evidentemente hizo un ejército para atacar a mi capital, que era la menos defendida. Porque yo, en principio, quería optar por una victoria económica. Luego, el otro jugador optó por una victoria cultural y realmente estaba a mitad de la tabla. Lo cual también estaba muy bien. Y el otro jugador iba por una victoria tecnológica porque desarrolló bastante su árbol de tecnologías. Aunque en un principio no tenía pensado hacer eso. Porque él lo que quería era ganar militarmente. Pero hizo una serie de errores que a la postre le llevaron a optar por ese tipo de victoria. Así que en ese caso yo lo vi bastante claro. Yo he estado optando por una victoria económica, la cual tienes que intentar recolectar oro o monedas, pero me di cuenta de que no iba a poder. Necesitaba expandirme, y al expandirme me topé con el enemigo a las puertas. Así que intenté también variar el rumbo para hacer una victoria cultural. Y eso es lo que a lo mejor el juego no lo soporta también, que es intentar cambiar a mitad de juego. O sea, uno ha de estar muy muy seguro por lo que va a hacer. En el caso de que te vengan a molestar, porque el otro jugador que estaba intentando hacer una victoria militar al final optó por una tecnológica y podría haber ganado. Al final la cosa, como no pudimos terminar porque era ya muy tarde, pero yo creo que de haber continuado hubiera ganado el jugador alemán con la victoria militar. Bueno, quizás estoy explicando todo esto antes de lo que es explicar el juego en sí, ¿no? Es que no voy a explicar el juego, porque es un peñazo explicar este juego. O sea, a grandes rasgos, pues eso, se empieza con un colono y un ejército. El ejército tiene que estar compuesto por unidades, que pueden ser unidades de infantería o de caballería, todo eso, que va diferente. Tú, digamos que vas con tu fichita de ejército y te topas con otro ejército o con una aldea o lo que sea, y tú luchas con tus unidades. Y si ganas, tu ficha de ejército permanece, aunque tus unidades pues hayan menguado, ¿no? Y eso estaba bien llevado. Además, si tú mejoras tu civilización, vas, digamos, pasando eras, tus unidades también mejoran. Porque las unidades están en una carta, ¿no? Entonces la carta va con cuatro lados y un lado, digamos, que es la era antigua, luego subiendo, ¿no? Pues industrial, etcétera. Y es con la misma carta. Está muy bien llevado. Es curioso, está muy bien traído. Las civilizaciones que se pueden escoger, pues están los egipcios, los rusos, los alemanes, los Estados Unidos, los romanos y los chinos. A mí me harían falta también los españoles, claro, ¿no? Pero bueno, no está mal. Yo llevé los estadounidenses porque soy capitalista y me gusta el dinero. Hay una diferencia principal con el juego, que es que tú no puedes hacer todas las ciudades que tú quieras, ¿vale? Esto, lógicamente, porque hay una limitación del tablero. El tablero es modular, se va descubriendo una especie de niebla de guerra porque las piezas están puestas boca abajo. Entonces, cuando tú entras con tu colono o tú con tu ejército, pues, se descubre el tablero y se descubre pues las casillas de mar, de tierra, de montaña, así como las tribus y aldeas que puede haber allí, ¿vale? Entonces tú, con tu colono, pues puedes hacer una ciudad, siempre y cuando pues esté a cuatro casillas de distancia de la capital y que no haya ningún ejército, ni ningún enemigo, ni nada alrededor del colono. Puedes hacer una y luego puedes hacer otra, pero no puedes hacer más. Es por tanto que tú tienes un máximo de dos ciudades, a no ser que tú investigues la tecnología de irrigación, que es una tecnología de nivel 2, con la cual, gracias a la irrigación, puedes llegar a hacer tres ciudades. Esto es claramente diferente del juego original, en el que tú vas haciendo colonos y puedes llegar a hacer 20 ciudades, las que tú quieras, siempre que las puedas defender. Pero claro, eso está bien, es que el tablero es pequeño, no puede ser un tablero tan largo como el de Civilization original. Así que me parece muy bien, porque ya con dos ciudades ya son bastantes. Hay que tener en cuenta que las acciones que tú puedes hacer son acciones referentes a la ciudad. Si tú tienes una ciudad, puedes hacer una acción de ciudad. Si tienes dos ciudades, harás dos acciones de ciudad. Por lo tanto, el juego se puede alargar cuantas más ciudades tengas. Y, claro, si cada jugador tiene tres ciudades o cuatro ciudades, se puede hacer eterno el turno. Y los turnos pasan bastante rápido para la complejidad que lleva el juego. Ya digo, puedes mover el colono, puedes mover el soldado, puedes empezar a recolectar, etcétera. Puedes hacer diferentes cosas, que en eso sí que se parece al juego original, que tienes tantas opciones a hacer que es el principio de escasez. O sea, tienes muchas opciones y no tienes todo el tiempo para hacerlas ni para desarrollarlas, pero tú tienes que hacer algo. Y por eso tienes que saber claramente qué es lo que quieres hacer. Así que yo diría que si una civilización te lleva a algo, o sea, si una civilización te dicen que tiene, empieza con un ejército más, está claro que ya te está invitando a que hagas una victoria militar. Así que sabes que tienes que ir a eso. No puedes hacer otra cosa. Puedes hacer otra cosa, pero digamos que para partidas iniciales yo sería fiel al espíritu de la civilización y a lo que te proponen. Y bueno, pues esto sería mi impresión. No me quiero extender más, me gustaría saber si hay alguien que haya jugado al Civilization y lo tiene y quiere que hagamos alguna partida, porque me pareció un juego espectacular, digno de jugarse y muy digno del juego al que referencia. Creo que es un buen juego de tablero que a su manera reproduce bastante bien el juego de ordenador y al cual espero jugar muy pronto porque realmente me gustó muchísimo. Y bueno, esto ha sido el peón amarillo más corto, pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias, Xavi, por la sección. Hay que pegarse un poco más al micro, que si no se te oye muy bajo. Por cierto, voy a hacer un pequeño inciso porque con lo del tema del Civilización que estaba diciendo Xavi al principio, los derechos del Civilización fue una batalla muy curiosa que hubo en el año 80, creo que fue, año 90, y fue que Francis Treham, el diseñador de Civilización, tenías una empresa que editó el Civilización, esa empresa le cedió a Avalon Hill los derechos y Avalon Hill a su vez se los cedió a Activision. Y ahí hubo una división sobre quién tenía los derechos y fue gracioso porque Microprose, que es la empresa que diseñó el Civilización de Sid Meier, que por cierto Sid Meier siempre ha negado que haya jugado al Civilización, pero yo he leído entrevistas con Brian Reynolds y diseñadores de la época aquella de Microprose, decían que sí, que en las oficinas de Microprose se jugaba al Civilización de Francis Treham, o sea que me parece un poco ridículo lo de Sid Meier en ese aspecto, pero bueno. El caso es que Microprose lo que hizo fue, para intentar tener los derechos de Civilización, compró la empresa original de Francis Treham y ahí hubo una batalla legal que ganaron los de Microprose. Y finalmente Activision tuvo que pagar un dinero a Microprose y Avalon Hill también tuvo que pagar un dinero a Microprose, pero todo eso no valió para nada porque llegó Hasbro, la todopoderosa, y compró a Avalon Hill y a Microprose, a las dos, con lo cual se tragó todos los derechos de Civilización y ahí se acabó la disputa, que se había acabado antes en el juzgado, pero si no se hubiese acabado se acabaría igual porque compró a las dos empresas que tenían un problema y dijo, ala, los problemas y los derechos todos para mí. Pero sí, hubo una época en la que hubo... Lo que pasa es que en aquella época no había internet, entonces lo que pasaba, pues la información nos llegaba con cuentagotas. Pero claro, hubo una época en la que hubo un problema con los derechos, quién tenía el nombre Civilización, quién podía usarlo, quién podía sacar los juegos y la verdad es que todas esas cosas al final, que estas cosas se van a repetir en el mundo de los juegos de mesa, ¿eh? El tema de las peleas por los nombres se va a repetir, si no ya veréis, tiempo al tiempo. Sobre todo ahora que se ha dado por sacar segundas ediciones de juegos, en vez de segunda parte, en vez de sacar el Battle Lord 2, es el Battle Lord segunda edición o el Destiny segunda edición, pero ¿quién posee el nombre, la propiedad del primer título? Bueno, en el caso de Fantasy Flight no hay problema porque todo es propiedad de Fantasy Flight, pero en el caso de pequeños diseñadores, pequeñas empresas, ¿quién posee los derechos del nombre? Ya veréis cómo sobre esto vamos a tener broncas en un futuro, pero aseguradas. En fin, vamos con el fin de semana. El fin de semana nos juntamos cuatro personas, Ángel, Juan, Valentín y yo. Íbamos a ser cinco, pero al final Bragder falló, por motivos familiares, como siempre. Y bueno, la verdad es que como éramos cuatro, decidí sacar uno de los juegos que me fabriqué estas navidades, que es el Machicolo, que es un juego que Menesen pegó mucho pelotazo, el Tom Basil hizo una reseña estupenda, lo puso muy bien. Es una especie de juego, una mezcla entre familiar y un poquito más duro de construcción de ciudades, donde cada jugador pues simplemente paga un dinero, elige una ciudad de todas las que hay, de un bloque de ciudad de todas las que hay disponibles, y cada una tiene un efecto especial. Lo más gracioso del juego es la mecánica que tiras el dado. Tú todos los dados tiras el dado y miras a ver, por ejemplo, si te sale uno, pues miras todos los edificios que tengan un uno, se activan. Y lo bueno de eso es que además hay edificios que se activan en tu turno y edificios que se activan en el turno de los demás. Es decir, hay edificios que si uno saca un uno en el turno que sea, pues tú cobras dinero. O hay edificios que si tú tiras y sacas un 3, pues en el le tienes que pagar a otro que tiene un edificio un dinero, porque tiene un edificio que pone cada vez que otro jugador tire el dado y saca un 3, te tiene que pagar un dólar. Y claro, es muy simple, porque con la mecánica es simplemente de comprar un edificio y tirar el dado, se hace todo el juego. Y básicamente le construye 4 edificios, gana la partida. Y es un juego que yo había jugado mucho esta Navidad, me lo fabriqué, hice la traducción, lo maqueté y me hice las cartitas y tal, y lo jugué mucho con el niño. Y esta vez lo jugué con 4 personas y el juego es totalmente diferente, porque incluso hay edificios que funcionan muy bien, como ya digo, pues tiras el dado y le robas a otro tío dinero porque ha sacado un 3, pero claro, son 2 jugadores, es muy difícil que pase porque solamente hay una tirada. Tú tiras, en tu turno no pasa nada, y tira el otro jugador, y en el turno del otro, pues si él saca el 3 o el 4 o la tirada que sea, pues te paga tanto. Pero solamente hay una persona que te puede pagar. En cambio, a 3 jugadores es diferente la proporción que puede haber de gente que te va a pagar en el turno en otro, y a 4 jugadores pues ya todavía mucho más. Entonces claro, en esta partida de 4 jugadores, yo lo dije antes de empezar la partida, digo, esto va a ser un poco diferente a lo que yo estoy acostumbrado, que jugar a 2, porque hay edificios que a 2 es que no tiene ningún sentido comprar, y efectivamente se vio así, porque empezamos la partida y bueno, como yo ya había jugado unas cuantas partidas, tenía un poco el mecanismo de juego es comprar un poquito. Todos los turnos hay que comprar un edificio. O sea, tú puedes comprar algo o pasar, pero hay edificios súper baratos que a priori parece que no valen nada, como los campos de trigo y tal, que solamente te dan una moneda y dices, esto no vale para nada. Pero luego hay un momento en que la ciudad se desarrolla y en vez de un dado puedes tirar 2. Y en ese momento de la partida, pues si tienes un montón de campos de trigo, hay un edificio especial que te dice, por cada campo de trigo cobras 3, con lo cual es un pastizal. Entonces claro, si tienes muchos campos de trigo al principio que parece que no valen nada, luego en el desarrollo posterior de la partida, todo eso te viene muy bien. Claro, esa cosa la tenía un poco más aprendida al jugar unas cuantas partidas y me estuve aprovechando un poco de eso. Dije, voy a hacer unos cuantos edificios de estos, pero Ángel, que estaba a mi izquierda, empezó a hacer otra estrategia, que es la de, voy a construir un montón de edificios de cafés, que son los edificios que si otro tío saca un 3, le tienes que pagar. Y casualidad, que Juan, que era el jugador siguiente en el turno, o sea, jugaba Ángel, jugaba Juan, y jugaba Valentín, y luego yo, pues Ángel construía un edificio y se construía un café, y llegaba Juan, tiraba el dado, 3, pum, le pagaba 1. Ahora, el turno siguiente, Ángel se construía otro café, porque puedes apilar diferentes, o sea, mismo edificio varias veces, lo puedes apilar, construía otro café y otro, y claro, llegó un momento en que Juan tiraba el dado, 3, sacó durante 4 o 5 rondas seguidas, 3 seguido, y le tuvo que pagar todo el dinero que recaudaba él, se lo tuvo que pagar a Ángel. Claro, Ángel se hizo ahí un imperio, encima luego mejoró el edificio ese que le deja coger todos los cafés y los mejora, y le tienen que pagar en vez de 1, 2. Y claro, cada vez que alguien sacaba un 3 le tenía que pagar 6 monedas. Y ya empezó la guerra esa de cafés y de no sé qué. Cada vez que tirabas el dado, tirabas hasta con miedo, porque decía, voy a tirar, pero como sabe que un 3 me arruino y a este tío le estoy dando todo el dinero. Y así fue como al final de la partida, pues él consiguió un montón de dinero, yo conseguí también bastante, estuve ahí un poco apretando las tuercas, pero al final nada, fue imbatible, la verdad es que jugó muy bien, supo aprovechar mucho la estrategia de los cafés y aprovecharse la mala suerte de Juan, y gracias a eso se hizo con la partida, construyó los 4 edificios objetivo, como una vez construir los 4 ganas el juego. Me gusta mucho el juego, muy divertido. Muy posiblemente el año que viene vayamos, este año, pues estamos en el 2014, muy posiblemente este año vayamos a ver una reedición internacional, porque dicen que los derechos ya los ha cogido alguna empresa americana, así que muy posiblemente este año veremos una reedición en inglés. En español y en otros idiomas no tengo ni idea, pero no sé, yo si fuera un editor español me lo pensaría mucho porque, o sea, me lo pensaría mucho, no me lo pensaría mucho, intentaría hacerme con los derechos porque creo que es un juego muy interesante, un juego, una barajilla de cartas que se puede jugar en cualquier sitio, súper divertido, jugados bien con familia, muy gracioso los dibujos originales, la verdad es que está muy chulo, a mí me gustó mucho, me parece muy recomendable y vamos, que en un futuro cuando salga la edición sí que os recomendaría pillarlo porque ya digo que además es uno de esos juegos que juega bien con 2, juega bien con 3, juega bien con 4, muy divertido con todos los públicos, jugones, no jugones. Segundo juego de la tarde fue otro juego que tengo yo en la colección hace tiempo, que es el Locomotive Works, que es un juego de estos de demanda y oferta. donde cada jugador lleva un fabricante de locomotoras. O sea, si nosotros juegos de trenes, ya he hablado de este juego otra vez, pero bueno, si en otros juegos jugábamos con los trenes y vamos comprando locomotoras, pues estos son los tíos de las fábricas que fabrican las locomotoras. Y claro, cada vez las locomotoras se van haciendo más modernas, hay que fabricar nuevos tipos de locomotoras, y básicamente nuestras opciones son comprar todos los turnos una tecnología de locomotora nueva existente e intentar satisfacer la demanda. La demanda se hace con unos dados, se tiran unos dados, y entonces siempre tienes más o menos una idea de por dónde va a ir la demanda, pero claro, los dados, no es lo mismo tirar un dado, que puede ser una demanda de 1 a 6 unidades, que tirar 4 dados. Si hay 4 dados, pues ya dice, bueno, pues va a haber demanda, pues unos 8 a 15, pues puede haber fácilmente. Siempre es un poco aleatorio, pero siempre va a haber más o menos un poco por dónde va la demanda de ciertas locomotoras. Y básicamente eso se trata el juego. Este juego, la verdad, yo juego unas cuantas partidas, incluso después de la partida se originó un tuit que puse yo en el Twitter, que era el de que hay un mito por ahí que dicen cuando vas dominando una partida de inicio a fin, pues que no se disfruta, y digo que es mentira, y es que es mentira porque yo, la verdad es que la partida, salvo las fases iniciales donde todo el mundo iba igualado, hubo un momento en que yo empecé a despegar, y este juego es un juego de estos duros de trenes, aunque no sea de trenes típico de construir vías, es un juego duro de estos jugadores duros, donde si te haces rico, cada vez te puedes hacer más rico, y cuanto más dinero tengas, más difícil es no es que metas la pata, pero que pierdas la partida. Si no metes la pata y no haces ningún error y no tienes un golpe muy mala suerte, es muy difícil ya que te roben la partida. Y claro, la partida empezó. Incluso la primera ronda fue una ronda muy característica, porque en la primera ronda puedes elegir comprar la locomotora más sencilla que hay o la siguiente. Entonces, claro, siendo 4 jugadores, yo siempre veo que hay una cosa inicial que es el primero comprar la locomotora esa. El segundo ya puede elegir, puede comprar la locomotora barata o un poquito más cara. Y entonces intentar ver por dónde van los tiros, pero no interesa comprar la más cara. Entonces me parece que yo era el segundo y dije, no, yo compro la barata. Ahora, el tercer jugador ya lo tiene diferente, porque dice, si los dos primeros ya han comprado la más barata, pues la demanda que hay se la van a comer ellos, con lo cual igual no me llega a mí tanto, igual me interesa más coger la más cara. Y tampoco la cogió. Y el cuarto jugador, que fue Ángel, también dijo, no sé si me interesa, bueno, voy a coger la barata. Y dije, bueno, aquí esta partida va a ser rara, porque si en el primer turno todos los jugadores cogemos la locomotora tipo 1, pues toda la demanda se la van a chupar los 2 o 3 primeros jugadores. El cuarto jugador apenas le va a llegar nada. Y más o menos fue eso lo que pasó, porque la primera ronda nos comimos toda la demanda. La segunda ronda nadie tenía dinero para comprar, y al que le tocó último en el turno, pues no le llegó la demanda. Y al que le tocó último fue a Valentín, y a Valentín no pudo vender locomotoras y ya se quedó un poco retrasado. Y ese poquito retrasado que te queda al principio es menos dinero que tienes luego, menos dinero para comprar tecnologías nuevas, menos dinero, y al final, pues eso es un lastre que se fue llevando toda la partida. Encima no se enteró muy bien, por lo visto, dijo, no me he enterado muy bien de esto, cómo funciona, y ya cuando fue avanzando la partida se fue quedando más atrás, y hubo un momento en la partida en que dije, parece que Valentín se va a quedar fuera de la partida. Y es curioso porque incluso hubo un momento en la partida, normalmente a mí este juego me gusta ir gastando todo el dinero. O sea, tú recaudas 15, pues me gusta gastar 14 si puedes, o 15 si puedes. Porque todo lo que inviertas luego es dinero que vas a recuperar. Pero hubo un momento en la partida en que yo dije, como compro esta locomotora, a Valentín casi le echo de la partida. Digo, además no me interesa mucho porque voy a intentar ahorrar para otra locomotora. Y ese único turno que yo fue el que me guardé el dinero y todos los demás jugadores gastaron el dinero, creo que fue ese turno que prácticamente me dio la victoria, porque al turno siguiente compré la locomotora siguiente y ya a partir de ahí fue pum, pum, un piñón todo el rato hasta el final, comprando locomotoras nuevas y acelerando el proceso de envejeciendo, porque en este juego lo bueno que tiene, lo muy divertido que tiene es el modelo de demanda y de oferta, que cuanto más avances tú rápido las nuevas locomotoras, las antiguas se quedan más antiguas, más obsoletas más pronto, y claro, ya cuando llegas al final de la partida, tú tienes la locomotora más potente, la más veloz, la más rápida, eres el único que puede satisfacer la demanda que hay, y los demás jugadores se han quedado un poquito atrás y ya llegas a los 300 de dinero, que es el objetivo inicial, o sea, el objetivo de final de partida, y ganas. La verdad es que la partida me fue rodada, no me puedo quejar. Como dijo Juan, se nota que ha jugado varias partidas este juego, y un juego de estos tipo duro, la experiencia se nota bastante, vaya. Y la verdad es un juego que me gusta mucho. Si podéis comprarlo, Locomotive Works, creo que está de oferta en Amazon Alemania, porque siempre Queen saca los juegos, salen carísimos, luego los salda. Y a precio de saldo, los componentes son muy chulos. A mí el Locomotive Works este es que me encanta. De hecho, me parece de los juegos de oferta de demanda, me parece el juego por excelencia. Y bueno, ya para acabar la mañana jugamos al último juego, Sentinels of the Multiverse, que es un juego, ya sabéis, de superhéroes, cooperativo, donde cada uno cooperamos para intentar matar al malo de turno. Y bueno, como siempre me pasa, siempre es primera partida que juego. Este juego siempre me pasa lo mismo, que siempre es la... hace mil años que no juego, cuando lo cojo jugamos una partida y me compro la primera edición y creo que es la tercera partida que juego, la cuarta partida que juego. Y siempre me pasa lo mismo, que tengo que explicar las reglas y empezamos. Y al principio el juego este es un poco complicado, porque cada superhéroe tiene un mazo, ¿no? Con sus habilidades especiales. Y cada uno tiene sus cartas totalmente diferentes a las de los demás, que se hace sus combos y tú intentas hacer combos con los de los demás. Pero claro, al principio, lo que tiene este juego es que al principio, aunque de regla sea muy sencilla, es muy tedioso. Al arrancar empiezas a mirar las cartas y esta carta que hace, y esta carta que hace, y este superhéroe que hace. Pero si este superhéroe tiene un poder que es que yo me hago un daño a mí mismo, ¿cómo puedo hacer yo? Claro, luego según te van saliendo las cartas, dices, ah, claro, me hago un daño con esto me lo prevengo. Y al principio siempre pasa lo mismo. Cuando saco el juego este, empezamos a jugar, al principio siempre digo, qué rollo de juego este. Y cuando empieza a avanzar la partida, ya empieza a coger el ritmo, y cuando llegas a la partida, dices, hostia, qué guapo está el juego, porque está muy chulo la partida, como lo hemos metido una canela aquí al malo y tal. Y jugamos contra el varón ese, que es el primero, el más facilito de todos, porque saqué otro y luego las reglas para jugar con ese eran un poco más avanzadas, y dije, bueno, ya no me acordaba muy bien, hace mucho tiempo que no he jugado, y mira, vamos a jugar otra vez con el malo este original, que es el que te dicen que es el primero, el varón no sé qué, que es el tío que intenta traer la luna hacia la Tierra, ya me lo sé de memoria, y más o menos me sé sus poderes de memoria. Y el tío empieza una base elevadora y te empieza a disparar. Y empezamos a jugar la partida y yo era Legacy, que es el superhéroe así tipo el Capitán América, pues el tío ahí, Capitán Britannia más bien, que es el tío que les insufla de moral y tal, y les da aliento a los demás del equipo, y es todo, básicamente los combos que hace es pegar tortas y darle a los demás bonos, bono al daño. Te voy a dar un +1 al daño, o te voy a... Este misil que viene hacia nosotros, hay una carta, ¿no? Este misil que viene hacia nosotros, yo me sacrifico y me llevo yo todo el daño, pero vosotros no os hacen ningún daño en toda la ronda. Entonces, claro, básicamente eso se trata el poder de mi personaje. Valentín lleva barra, que es el dios del sol, y está todo el rato haciendo daños de fuego, todo el rato diciendo, voy a convertir todo el daño en fuego. Digo, ¿para qué vas a...? Está el tío muy pesado con el fuego, está muy metido en el papel. Sacaba el bastón de Ra ese, cada día más daño, luego tenía la tumba de Ra, los ojos de no sé qué, todos eran combos así como de fuego, estaba muy chulo. Luego Ángel llevaba a Fanatic, que es una especie de superhéroe que se sacrifica a sí mismo haciéndose daños, y si se hace un daño a sí mismo, pues le hace 3 daños al otro y cosas así, hace daños de Radiant y tiene habilidades así, la armadura no sé qué, la espada de... es un plan tipo un arcángel, una cosa así muy chula. Y luego Juan llevaba Absolute Zero, que yo soy uno de los personajes, es la primera vez que jugaba con él, porque siempre había leído cosas que era, este es el personaje más difícil de jugar de todos los superhéroes, y es verdad, porque es el personaje, como he comentado antes, más raro, que es, se hace él a sí mismo un daño y luego ese daño lo puede recanalizar mediante otras cartas, prevenir, y pues se hace un daño de frío, convierte ese, por cada daño frío que se lleva convierte en 3 daños de fuego, o por cada todos los turnos hace una explosión y le hace un daño al superhéroe, a los supervillanos, etcétera. Y bueno, el juego está muy chulo porque es súper variable. Coges un villano, coges una localización. Nosotros cogemos Megalópolis, cogemos al villano, al varón este, y empezamos a pegarle tortas. Y es muy divertido por eso, porque empiezas y no sabes muy bien cómo jugar, tal, te empiezan a pegar tortas, y tú, joder, me van a matar. Y llega un momento, empiezas a hacer combos, empiezas a hacer tal, pum, pum, empezamos a rear galletas al tío. Hubo un momento en que Juan sacó una carta y dice, con esta carta destruyo estas 3 cartas permanentes de un enemigo. Y el enemigo nos había sacado 3 cartas permanentes, que era el escudo de rayos, que cada vez que le hacíamos un daño nos llevamos un calambrazo. Entonces, claro, no había narices de pegarle un golpe al malo, porque le pegas un golpe y te pegaba un calambrazo. Decía, joder, esto es una locura. Y tenía otra que era el escudo protector, y tenía otra que era no sé qué, tenía 3 permanentes que no sabíamos cómo quitarlo, y de repente Juan dijo, ah, voy a gastar esta carta que quito 3 permanentes. Y dijo, joder, pues si tienes la carta guardada, le echamos una bronca ahí, pues si tiene la carta esa hace mucho rato, pues esta carta es la que nos da la partida. Bueno, ya le quitamos eso, le empezamos a rear al varón, le dimos la vuelta, porque a los enemigos cuando les matas normalmente le das la vuelta, y pues siempre pasa como en los cómics de superhéroes, que se pega mega cabrea, se coge su armadura, etcétera, etcétera. Y ya empezamos ahí a pelearnos con él. Juan casi muere, incluso hay una regla en el juego, cuando mueres, no mueres realmente, sino que quedas como noqueado, le das la vuelta a la carta y siempre hace algún efecto, puedes hacer una pequeña acción en tu turno, pero bueno. No llegó a pasar porque le empezamos a pegar golpes y tal, y al final le ganamos. Como punto negativo del juego voy a decir que la primera edición que tengo yo es un churro, e incluso después de la partida hubo dudas que teníamos, que si usabas el bastón de Ra, que si te daba vida, que si no, y al ir a consultar las dudas estas en la BGG, Resulta que hay bastantes cambios de la primera edición, que es la que yo tengo, a la edición actual, que se llama la edición especial, o la edición... no sé cómo se llama, tiene un nombre así, edición Megaluxe, o no sé cómo se llama. Es la única que hay ahora y la única que podéis comprar. Pero hay cambios, sobre todo, porque hay muchas habilidades del juego básico que te incrementaban los puntos de vida máximo de tu personaje. Tu personaje usa el bastón de Ra y subes más 5 tus puntos de vida máximos. Y claro, cuando subes más 5 tus puntos de vida máximo, también suben los actuales. El problema que hay es que cuando pierdes el bastón de Ra ese, pierdes los 5 puntos de vida que te ha dado. Entonces, claro, esas reglas eran un churro porque decía la gente que en el momento en que perdía el bastón de Ra, el Ra se moría. Y que no era muy temático eso de que perdía el bastón y se moría. Bueno, no sé si era muy temático o no, pero han cambiado todas las reglas que quitan, suben y quitan puntos de vida máximos y ahora los puntos de vida son inamovibles y han hecho unas modificaciones. Con lo cual, hay unos churros ahí para intentar modificar la edición antigua a la moderna y, en fin. Digamos que después de haber visitado ese hilo en la BGG me queda un poco así aplanado. Me da un poco de pena porque es lo de siempre. El juego no es que esté roto, no es que de repente el juego ahora haya dejado de ser malo y tal, pero claro, siempre te queda la cosa de decir, ahora no me puedo comprar expansiones porque las expansiones se supone que tienes que tener las cartas básicas y... bueno, te quedas un poco así, dices, no sé si cojo el rotulador y hacer una chapuza encima de las cartas y... no sé lo que haré. A mí la verdad es que el juego me gusta mucho, me parece muy temático. Es un juego de estos que si puedes jugar con gente 4 o 5 partidas... no sé, en 2 o 3 semanas, que no se te olvide el ritmo de los personajes y probar personajes nuevos, probar héroes nuevos o villanos nuevos, tiene que ser muchísimo más divertido. La verdad es que es de estos juegos que para jugarlo, necesitan jugarlo varias veces para poder disfrutarlo, porque jugándolo como yo he hecho ahora tercera partida en no sé cuánto tiempo, pues es que no lo disfrutan. No es un juego de esto, no es un Eurogame que, no, incluso por lo visto, cada personaje tiene una historia, tiene un trasfondo, van evolucionando, te vas a la página web y te van contando las historias de los personajes, incluso en las expansiones los personajes van cambiando, se van al futuro por lo visto y ven a sus némesis y bueno. La verdad que a mí es un juego que me parece muy chulo, de superhéroes, creo que es el juego más divertido que tengo y la verdad me queda un poco frío después de leerme las correcciones de las cartas en la BGG. Pero bueno, ahí tengo el juego, me sigue gustando mucho, supongo que seguiré jugando, no sé lo que haré al final con la corrección de las cartas, ya veremos lo que hago, pero vaya, que si podéis pillar la edición nueva, que es mucho más chula, yo os lo recomiendo porque la verdad, muy divertido. Qué lástima también, que es un juego muy muy dependiente del idioma, todas las cartas están en inglés, qué lástima que no haya una edición española del juego, la verdad. No sé, a mí me parece muy divertido y creo que se vendería muy bien, pero, en fin. Bueno, y vamos con el amigo Celacanto, que nos va a hablar de los tulipanes. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas al Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Y en el día de hoy vamos a dedicar todo nuestro programa a hablar de una figura fundamental para entender el mundo contemporáneo, para entender el pensamiento en el que nos vemos sumergidos día a día. Vamos a hablar nada más y nada menos que de John Law. Es posible que este nombre no os haga sonar nada en vuestro cerebro, que no conozcáis nada de John Law o de su figura, pero la verdad es que, como os digo, es una persona absolutamente fundamental para entender el mundo contemporáneo y cuya historia es verdaderamente apasionante. John Law nace en 1671 en Escocia, en Fife, y viene de una familia bastante antigua que se dedicaban a la orfebrería. Pero no penséis en unos orfebres como artesanos, sino que en aquellos tiempos pues los orfebres eran un poco los que tenían gran cantidad de oro. Así que funcionaban un poco como prestamistas, como protobanqueros, si queréis verlo de alguna manera. Un poco como podían ser hoy en día nuestras tiendas de cambio y venta de oro o un Monte de Piedad, algo así. El caso es que John Law además se dedicaba un poco al negocio familiar que había iniciado su padre y aparte tenía una mente perclara para este tipo de cosas y para los negocios. Llevó estupendas notas en matemáticas cuando era pequeño y todo el mundo decía que era una persona brillante y con futuro. Lo que pasa es que a Law le gustaban otras cosas, además de llevar el negocio familiar. Porque lo que realmente a John Law le gustaba era, pues, irse de tabernas, beber, salir con mujeres de todo tipo y jugar a las cartas. Y esto de jugar a las cartas, que empezó siendo una especie de pasatiempo, pues con el tiempo acabó convirtiéndose en poco menos que una profesión para John Law. porque al poco tiempo decide, una vez muere su padre, en vez de continuar con el negocio, decide moverse a Londres, que es donde realmente hay dinero y hay fiestas que de verdad son grandes. Hay que explicar que Londres, en Inglaterra, había sufrido toda una serie de gobiernos puritanos que habían intentado restaurar un poco la moral pública. Pero con la restauración monárquica la moral había cambiado un poco y Londres era el sitio perfecto para ir donde encontrarte fiestas fabulosas, intrigas cortesanas, tratos, negocios. Y John Lowe era un tío al que le gustaba todo esto y que realmente se le daba bien. Era guapo, era capaz de convencer a las mujeres y a los hombres de sus más variados propósitos. Y aunque inicialmente en su carrera de taur o de negociante le fueron las cosas mal y tuvo que empeñar su hacienda familiar, con el tiempo acabó haciéndose muy bueno en esto. Muy bueno porque John Lowe no era un tío que jugara por diversión o por pasárselo bien a las cartas, sino que era un tío que contaba las cartas. Sí, John Lowe era una de esas personas que tenía una mente y una buena memoria y eso le ayudaba a calcular las probabilidades de todos los juegos de azar y era capaz de saber cuándo ir y cuándo no ir según le conviniera ganar o le conviniera perder, dependiendo de la persona que tuviera delante. John Lowe, podemos decir que en aquellos tiempos era un bebedor y un taur en toda regla. Lo cual no deja de ser curioso de que sea una de las personas más importantes para la historia del mundo contemporáneo. Lo que le ocurre a John Lowe al poco tiempo de estar en Londres es que sufre una intriga por la cual tiene que huir de Inglaterra. La intriga esta es bastante complicada. Es curioso que yo no he llegado a encontrar ninguna versión que me pareciera definitiva y que explicatoria sobre el tema, sino que encontré varias versiones, a cada cual más distinta, y parece ser que el tema no acaba de estar muy claro. Me voy a quedar con una que me gustó especialmente, que es la que escribía en su página web la Asociación de Abogados de Nueva Orleans. Y sí, que también es posible que os estéis preguntando por qué la Asociación de Abogados de Nueva Orleans escribe un PDF sobre un vividor escocés que vivía en Londres. Bueno, es de una explicación muy fácil y es que John Lowe es, además de todo, el fundador de la ciudad de Nueva Orleans, lo cual es bastante significativo que el fundador de una ciudad como Nueva Orleans sea un taur que vivía en la otra esquina del mundo. Lo que le ocurre a John Lowe es que le debía dinero, o debía dinero, no está muy claro, a otro señor llamado Edward Wilson. Y este tal Edward Wilson, en algún momento, también era un tipo que era bastante aficionado a las fiestas cortesanas que había en Londres en aquellos tiempos, que ya os digo que estaba experimentando un gran auge, y una vez estando en los jardines de Kensington, en una fiesta de disfraces, se encuentra con una doncella enmascarada con la que se enrolla. Y la mujer le dice que no intente descubrir quién era, que por favor que no intente descubrir quién era porque se sentiría muy, muy ofendida por ese tema. Así que después de haber mantenido relaciones sexuales o lo que tuviera con el tipo este, con el Edward Wilson, le paga una fuerte cantidad de dinero para que guarde el silencio. Pero Edward Wilson no le hace caso. Se pone a investigar, se pone a ver qué es lo que está pasando y acaba descubriendo que la persona con la que se había acostado aquella noche era nada más y nada menos que Elizabeth Villiers, la duquesa de Orkney. Esa mujer era, entre otras cosas, había sido amante del rey actual, pero venía de una familia con una larga tradición, porque ya una pariente suya había sido amante de Carlos II, el rey anterior. De todas maneras, lo que ocurre es que Elizabeth Villiers se cabrea mucho con Edward Wilson por el tema este y para evitar el escándalo, para evitar que le hayan descubierto esto, decide matarlo. Y para matarlo, habla con John Lowe. No se sabe bien qué relación tenía Elizabeth con John Lowe, si se acostaban juntos o simplemente se conocían de las partidas de cartas, vete tú a saber. Pero el caso es que ya que estaban con este lío y como John Lowe debía dinero a Edward Wilson, pues le dice que aprovechando esta historia, que le rete a duelo y que como él es buen tirador, pues que aproveche y que lo mate. Y que ella ya luego, si eso, aprovechando sus conexiones reales, sus conexiones con gente, que los acaba en la cárcel sin ningún problema y que nunca llegarían a acusarlo. Lo que se sabe es que después de un tiempo, Edward Wilson reta a duelo a John Lowe y este lo mata. Parece ser que John Law antes había provocado a Edward Wilson para obligarle casi a que lo retara a duelo. Y lo que pasa es que también es que las conexiones de la duquesa fallan y John Law es encarcelado y sentenciado a la horca. ¿Qué pasa? Pues que la duquesa intercede por él y consiguen cambiarle la pena de muerte por una multa. Pero el hermano de Edward Wilson consigue convencer a los jueces apelando de que le vuelvan a encarcelar de por vida en la cárcel. Y lo vuelven a hacer. Pero otra vez utilizando más intrigas y más favores que debían de ver de un lado o de otro, consiguen hacerle escapar de la cárcel, que era una cárcel de mínima seguridad. Con lo que John Law acaba escapando de Inglaterra sin poder volver y decide refugiarse en Europa y allí seguir montando su chiringo de partidas para nobles de diferentes países. Y el primer sitio donde acaba, el primer sitio donde recaba, es en Holanda. Y es que aunque John Law pasaría por muchos países europeos, por Austria, por Hungría, por reinos de Italia, por Francia, ninguno le causaría la impresión que le había causado Holanda. Recordar que John Law de alguna manera era una especie de financiero de la época y si tú eras un financiero en aquellos años y querías ver realmente finanzas en acción, al sitio al que tenías que ir era a Holanda, porque allí están experimentando una increíble renovación. Lo que le llamaba la atención a John Law era cómo un país tan pequeño y tan volcado en el comercio, pues podía tener una clase burguesa y una clase noble que comerciaba y que tenía unas pequeñas casas en el centro de Ámsterdam, pero que cuando entrabas en aquellas casas eran riquísimas, estaban llenas de cosas. Antiguamente las casas pues no tenían tantos muebles ni tantas cosas, y la gente de Ámsterdam acumulaba cosas porque eran terriblemente ricos con el tinglado del comercio marítimo que habían montado. Lo que habían hecho los holandeses era fundamentar todo el comercio en una única compañía, la Compañía de las Indias Orientales. Y esta compañía poco a poco había ido haciéndose con prácticamente el monopolio de la distribución de las especias en Europa. Las especias estas, tan importantes y tan comentadas, empezaron a ser distribuidas en Europa de forma masiva por los portugueses. Pero nunca consiguieron los portugueses hacer las cosas bien, nunca consiguieron saciar el hambre de especias que había en Europa. Por ello, en el momento en que Portugal y España estuvieron unidos bajo una única corona, los holandeses, aprovechando que estaban en guerra con España, declararon la guerra a unas cuantas posesiones portuguesas en Asia y empezaron ellos a importar las especias directamente a Europa. Con el tiempo la compañía esa fue brutal, colosal. Se calcula que repartía unos dividendos del 16% todos los años mientras existió. Fue una compañía que estuvo bien planteada desde el principio. Y una cosa curiosa que tenía es que para compartir los riesgos, que eran inmensos, de mandar un barco hasta allá al otro lado del mundo y traerlo cargado de especies, que podía pasar cualquier cosa en el camino, se repartían los gastos entre diferentes personas. Y al cabo de un tiempo acabaron fundando un poco lo que era la compañía esta, que eran diferentes nobles, diferentes personas, diferentes burgueses, holandeses, todos juntos en una única compañía que iba financiando todas las expediciones. Y esa compañía operaba de una manera muy curiosa, porque operaba de la manera de que si tú eras accionario, bueno, parte del accionariado de la compañía, habías comprado una parte o habías contribuido con dinero, tú no podías, por ejemplo, pues llevarte el dinero que habías invertido, sino que lo que tenías que vender era tu acción dentro de la compañía, lo que se hacía en el mercado, en la bolsa que tenían en Ámsterdam. Y claro, esto hizo que se hiciera una especie de proto primer mercado de valores en que las acciones se utilizaban como pagarés para diferentes propósitos. Y claro, realmente esas acciones valían mucho más que el dinero que se habían invertido en ellas. A John Law, el hecho de que un puñado de papel pudiera valer más que el oro que tuvieras depositado o los bienes físicos que tú tuvieras depositados, le abrió los ojos. La segunda cosa que le abrió los ojos fue lo que ocurría en el banco de Ámsterdam. el Banco de Ámsterdam se había hecho para guardar las diferentes posesiones que tenían los nuevos ricos holandeses, y operaba de una manera muy curiosa, porque a cambio de tener tu dinero depositado allí, te daban también un pagaré con dinero, un pagaré de que tú tenías ese dinero allí. Y con el tiempo ocurría lo mismo que ocurría con las acciones, que esos pagarés valían más que el dinero que tú tenías depositado en el Banco de Ámsterdam. ¿Por qué? Pues porque era más sencillo, más fácil, más cómodo de transportar que una gran cantidad de dinero. Y además era mucho más sencillo, podías fraccionarlo, podía cambiar de manos fácilmente, y tú ibas al Banco de Ámsterdam y cambiabas ese dinero, ese pagaré, por dinero contante y sonante que estaba ahí acumulado. Lo que pasa es que yo luego se dio cuenta de que todo esto era una revolución. Esto que habían inventado los holandeses era la bomba. El valor de las acciones de la compañía de las Indias Orientales valía más que el dinero que tú habías invertido allí. Y el valor de los pagarés del Banco de Holanda era mayor que el dinero de que tú depositabas. Entonces yo luego se dio cuenta de que el dinero era todo una ficción. Era todo una cuestión de confianza. Que parece hoy una tontería, pero en aquellos tiempos el pensamiento económico, el pensamiento protoeconómico, argumentaba que lo que realmente daba dinero a un país, o lo que le daba riqueza a un país, era la cantidad de material, de oro o y plata, que tú tuvieras acumulado en tu banco central, o que lo que daba la riqueza era la posesión de la tierra. John Law, en cambio, se daba cuenta de que el dinero era una mentira, era una confianza, era un valor que se podía explotar. Y de repente las reglas del juego se ampliaron de muchas maneras para John Law. Y lo primero que hizo John Law fue hablar con la gente de Holanda y decirles, pero vamos a ver, si hay más demanda de pagarés y hay más demanda de acciones de la compañía, ¿por qué no emitís más? Porque se comprarán y se generará más dinero. Y los holandeses le dijeron que no. El Banco de Holanda tenía una política muy rígida con todo esto. Dinero que se metía en el Banco de Holanda, dinero que no salía de ninguna manera, excepto por los pagarés. De hecho, podías, pues, como un jubilado gallego, ir con tu pagaré y que te enseñaran tu oro, y te sacaban exactamente el mismo dinero que tú habías depositado. Tenía una política súper férrea que a John Law le frustraba y no la acababa de entender. Lo que John Law no entendía es que los holandeses habían sufrido una epidemia de especulación el siglo pasado, y eso les había hecho convertirse en mucho más conservadores. Y es aquí cuando vamos a hacer un pequeño intermedio en la historia de John Law para hablar un poco de la famosa burbuja de especulación de los tulipanes. Este es un tema que más que menos todo el mundo conoce. En Holanda algo pasó con los tulipanes, se vendieron demasiados y hubo una especie de burbuja especulativa. Pero, ¿qué sucedió exactamente allí? ¿Qué es lo que pasó y por qué se originó esa locura? Voy a intentar explicarlo de la manera más rápida que pueda. Y, bueno, voy a hablar de algunos términos económicos y de algunos términos de botánica. Y yo no soy ni botánico ni economista, con lo cual ya os pido perdón por adelantado. Bien, los tulipanes estos, porque hay que entender bien cómo funciona un tulipán para explicar lo de la burbuja, es una planta que se origina en el centro de Asia, en las mesetas que hay allí por cerca del Himalaya, y se fue extendiendo como flor ornamental, se fue extendiendo por diferentes sitios de Asia, llegó hasta Arabia y llegó hasta el Imperio Otomano. Y del Imperio Otomano está documentado que un señor, que era embajador austriaco en el Imperio Otomano, se llevó unos cuantos ejemplares a la capital imperial, a Viena. Y allí fueron cultivados por un señor que era botánico, que se llamaba Carolus Clusius, que cuando se retiró de cuidar el jardín imperial, se fue a Holanda, y allí estuvo ejerciendo de profesor durante mucho tiempo. Y él guardaba celosamente sus tulipanes, no quería que nadie anduviera con ellos, simplemente los tenía en su casa, en su jardín botánico particular, y simplemente los tenía para mostrárselos a la gente o enseñarlos como demostraciones, pero celosamente los guardaba. Hasta que un día, no se sabe quién y no se sabe cómo, alguien entró en su casa y se llevó los tulipanes. No se sabe quién fue, pero a partir de los días siguientes, los tulipanes empezaron a venderse masivamente por toda Holanda. Y es una planta que, por la razón que sea, porque le va bien los suelos arenosos, le va bien ese clima, pues se da muy bien en Holanda, se va realmente bien. La segunda parte de esta historia está en el hecho de que había una gran demanda de flores ornamentales en aquellos tiempos en Holanda. Estaban creciendo, como os decía, eran unas personas que su riqueza no la acababan de medir en construir grandes palacios o comprarse títulos de nobleza como hacían en España, sino que ellos tenían una casa y tenían muchas cosas. Tenían vajillas, tenían cuadros, tenían artefactos, tenían posesiones pequeñas, cotidianas, que aunque a día de hoy nos parece algo muy normal porque estamos en una sociedad de consumo, pues antiguamente no era tan normal. Tú ibas a una casa de un campesino en cualquier lugar de Europa y lo que tenía era pues lo mínimo indispensable para vivir y los muebles más de peor calidad que te puedas imaginar. Una cosa que le gustaba a los holandeses también era tener suntuosas mansiones que estuvieran rodeadas de flores y, a ser posible, de las flores más bonitas que pudieran encontrar. Destinar cultivos a las flores siempre es una cosa que llama la atención, porque en vez de destinar las cosas pues a darte de comer, pues lo estás destinando a una cosa que es bonita simplemente, y eso es un símbolo de estatus. ¿Qué pasa con los tulipanes? Los tulipanes están bien, a la gente le gustan, pero además los tulipanes tienen, por alguna extraña razón, al igual que los cromos de los álbumes de pegatinas o las cartas de Magic, pues los tulipanes tienen rarezas. Había tulipanes que eran únicos o extremadamente raros. Por explicarlo brevemente, el tulipán normal es el tulipán que tiene un color, y hay diferentes variedades. Hay tulipanes rojos, hay tulipanes blancos, hay tulipanes naranjas, hay tulipanes de muchos colores. Pero en casos excepcionales salían remesas de tulipanes que tenían colores estriados, a mezclas entre blanco y el color original del tulipán, y que formaban pautas, formaban una especie de mosaico que a los holandeses les volvía loco porque era extremadamente raro. La causa de que algunos tulipanes salieran así es que contraían un virus. Pero claro, evidentemente los holandeses no sabían lo que era un virus en aquellos años, aunque algo intuían de que colocando algunos tulipanes junto a otros era probable que acabaran cogiendo esa deformidad que presentaban esos tulipanes. Además, el tulipán tiene otra particularidad, y es que es una planta que tiene un bulbo, es decir, como una especie de cebollita debajo de la tierra, que es de donde nace la flor del tulipán. Bueno, pues el tulipán en realidad florece 2 semanas al año, y el resto del tiempo se convierte en un bulbo, y ese bulbo se puede vender, cambiar e intercambiar fácilmente porque se puede trasplantar y volverá a nacer al día siguiente. Además, hay otro problema, y es que los tulipanes crecen bastante despacio, porque el paso de pasar de una semilla a un bulbo adulto es una cosa que dura unos 7-12 años. Pero no hay problema, porque hay una segunda forma de reproducir a los tulipanes, que es coger esos bulbos, y con el tiempo esos bulbos acaban formando pequeños bulbos como alrededor del bulbo principal, y arrancando esos bulbos los puedes volver a plantar y hacen otra planta completa. Digamos que es una especie de reproducción asexual en la que virtualmente tienes un clon idéntico al del tulipán original. Entonces, los holandeses lo único que tenían que hacer era coger esos tulipanes extraños, arrancarles los bulbos secundarios, que puede generar unos 2-3 al año la planta, y sabían que esos bulbos serían tan raros como lo habían sido sus padres, porque serían un clon genético del tulipán original. ¿Pero qué pasaba? Que el virus debilitaba a la planta porque no dejaba de ser un virus. Entonces ese virus que formaba esas coloridades tan extrañas, pues a la vez hacía que poco a poco las plantas se fueran muriendo. Y con el tiempo, en la tercera generación del bulbo original, pues la planta era estéril y no llegaba a dar flor. Con lo que esos tulipanes estaban un poco condenados a extinguirse con el tiempo. De hecho, ya os aviso que las variedades que causaron la especulación en Holanda en aquellos años no se conservan en la actualidad, salvo alguna extraña excepción. Bien, si alguien ha conseguido seguirme hasta aquí, en esta extraña explicación de biología y botánica, ahora voy a empezar a explicar cómo funcionaba el mercado de los tulipanes. Y es que lo que ocurría es que, de facto, los holandeses lo que hacían era plantar los tulipanes en las casas y una vez que florecían, el resto del tiempo podías desplantar los bulbos y volver a venderlos o volver a hacer remesas con ellos o generar nuevos bulbos a base de los bulbos originales que tú tenías. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que se generaba lo que en economía llaman un mercado de futuros. Un mercado de futuros, igual os suena por noticias modernas, es un tipo de producto en el cual tú te comprometes a comprar algo en un futuro con un precio que pactas en este momento y que te puede ir bien y comprar más barato porque el precio va a subir, o te puede ir mal y comprar más caro porque el precio baja. Normalmente los mercados de futuros se hacen con acciones, pero en este caso con los tulipanes se podía hacer porque tú estabas comprando unos bulbos que no iban a tener su fruto o no iban a tener su inmediata venta hasta el momento en que fueran a florecer en la primavera siguiente. Este tipo de mercados y de negocios y la cantidad de dinero que existía en aquellos tiempos en Holanda hizo que se pudiera generar todo este tipo de contratos que estaban prácticamente basados en acuerdos futuros o cosas que no estaban ocurriendo. No eran compra-venta típica que había en aquellos tiempos, entre tú compras algo y te dan algo físicamente, sino que en aquellos tiempos te daban una promesa de un tulipán que iban a hacer y que te aseguraban que iba a ser raro o no, y tú no lo sabías porque era muy difícil conseguir diferenciar un bulbo de otro. Había un nombre incluso para este tipo de comercio, que era Wunhandel, comercio del aire realmente. Y las autoridades holandesas empezaron a poner coto a este tipo de mercados, porque se empezaron a popularizar, empezaron a hacerse muy populares, de manera que todo el mundo compraba los tulipanes o compraba los contratos de los tulipanes, que ya no se hacían en la Bolsa de Valores de Ámsterdam, sino que se hacían en tabernas y en locales. Llegó a popularizarse tanto estos contratos que los pasaderos empezaron a cobrar un pequeño impuesto por cada una de las transacciones que se hacía dentro de su taberna. Las medidas que intenta colocar el gobierno holandés fracasan completamente y esto se les va un poco de las manos y acaba generando una burbuja especulativa. En el año 1634, fijaros el año del que estamos hablando para hablar de mercados de futuros y burbujas especulativas, entran franceses en el negocio de la especulación, porque parecían contratos realmente buenos, y a partir de ahí la cosa se dispara. En 1636 los tulipanes son ya la cuarta exportación de Holanda, detrás solamente de los arenques, el queso y la ginebra. Y a partir de ahí las anécdotas se suceden por las variedades más raras, como el Semper Augustus, que pensar también cómo era este tipo de cosas. Eran variedades raras, y además eran variedades raras que iban a caducar llegado un momento. Se llegaban a pagar auténticas burradas. Se habla de una tonelada de grano, el equivalente a una tonelada de grano en florines, por un simple bulbo. Y también se cuentan historias de lo más extrañas de gente que fue sentenciada a la cárcel por comerse por error un bulbo de tulipán confundiéndolo con una cebolla. Llegado un momento, en 1637 hay un lote que se vende por un precio muy inferior a lo habitual en la ciudad de Haarlem. Y después, el día siguiente, el lote ya no se vende. Es posible que tuviera que ver en que no se vendiera ese lote el hecho de que había una epidemia de peste bubónica terrible en aquel momento en aquella ciudad. Pero el caso es que cunde el pánico entre los inversores y a partir de ahí se desploma por completo la burbuja. Como siempre en estos casos, hubo gente que consiguió irse a tiempo de la burbuja especulativa y vender sus activos y que acabó ganando dinero con el tema. Y hubo mucha gente que quedó completamente arruinada. El gobierno holandés declaró que se iba a hacer, se iban a anular todos estos contratos de futuros y que se podían retirar simplemente pagando una pequeña multa. No tenías que comprometerte a pagar los contratos que tenías apalabrados. Pero aún así, esto fue un impacto terrible en aquellos tiempos en Holanda. Y es un poco lo que explica por qué, pese a tener esos instrumentos tan modernos de mercado que tenían a principios del siglo XVIII, que es cuando está John Law en Holanda, pues tenían un control tan férreo sobre su propio mercado. Y dicho esto, volvamos a ver qué le pasaba a John Law. El bueno de John Lowe poco después vuelve a su Escocia natal, porque por alguna extraña razón las sentencias de muerte que podían que podía haber en Inglaterra no se podían ejecutar en Escocia, con lo que vuelve y participa en los activos debates que había en aquellos años sobre la conveniencia o no de que Escocia se uniera a Inglaterra para formar el Reino Unido. El caso es que él hace un acalorado debate sugiriendo una serie de ideas que son absolutamente rechazadas. Y después, pues a lo que se dedica es a andar por las cortes europeas con su chiringuito de juegos, haciendo partidas de alto standing para nobles importantes en diferentes cortes europeas, y en todos los sitios él va proponiendo una idea fija, que es la que tiene después de haber estado en Holanda, que es la de coger y crear un banco central que emita papel moneda como deuda nacional. Hablaba con un amigo que trabaja en cosas de banca y me decía que no existía un creador oficial del papel moneda, que esto debió ser una cosa que simplemente fue naciendo de forma orgánica y llegado un momento apareció. Y es cierto que había antecedentes muy parecidos en las letras de cambio y en cosas muy incómodas y en contratos apalabrados. Pero sí hay que buscar un creador oficial de los billetes, del papel moneda, aparte de que lo hubiera en China antes. Ese es, sin duda, John Lowe, porque John Lowe era el tipo que, como Colón, estuvo buscando entre las diferentes cortes europeas alguien que estuviera dispuesto a admitir su plan, dispuesto a coger y crear un banco que emitiera billetes. Lo intentó en Italia, lo intentó en Hungría, lo intentó en varios sitios y lo intentó en Francia, y en Francia fue absolutamente despedido. Pero con el tiempo ocurrió una cosa muy curiosa en ese país. Francia acababa de salir del reinado de Luis XIV. Luis XIV es el rey sol, el tipo que era el absolutismo encarnado, que metió a Francia en millones de guerras, que consiguió muchísimas victorias para Francia, pero que dejó todo absolutamente arruinado. La banca francesa estaba que no podía más, y no estaba que no podía más a principios del siglo XVIII. Así que imaginaros cómo fue la crisis que había cuando fue la Revolución Francesa a finales de ese mismo siglo. En el momento en que Luis XIV muere, Luis XV todavía es un niño y actúa como regente el poderoso Duque de Orleans. Y el Duque de Orleans, viendo la terrible situación de las arcas francesas, se da cuenta de que todas las posibilidades que puede tomar, todas las medidas que puede tomar, porque un Estado absolutista no tenía mucha capacidad de intervención económica como puede tener hoy en día un Estado soberano, pues realmente las decisiones que podía tomar, las intervenciones que podía hacer, eran todas malas o peores. Podía declarar la bancarrota, podía devaluar la moneda, podía subir los impuestos o podía inventarse cargos fantásticos que venderle a incautos, como nombrarlos duques de sitios extraños o venderles los monopolios de cosas que no se sabía bien si iban a ser rentables o no, como el comercio con las colonias o cualquier cosa de estas. El caso es que, no sabiendo muy bien qué hacer, decide en un momento, parece ser que conocía a John Lowe por alguna de las partidas de cartas que él hacía, y decide volverlo a llamar y poner en práctica su plan. Y su plan era una cosa bastante curiosa. Lo que proponía era hacer un poco lo que en Holanda, pero a lo grande, en un país grande como en Francia. Y lo que intentaba, pues, era hacer un banco general, el Banco General de Francia, que emitiera papel moneda que estuviera respaldado por el oro que tenían en Francia y las tierras de la corona. Y a la vez controlar el comercio con una compañía colonial como tenían en Holanda. De manera que se creaba un gran monopolio del Estado que a su vez iba a tener controlada la deuda. Y viendo la situación en la que se encontraba Francia y con la alarmante falta de materiales preciosos que habían huido de Francia después de las costosas guerras de Luis XIV, pues el Duque de Orleans decide nombrar a John Lowe Inspector General de Finanzas, a poco menos que primer ministro de Francia, lo que no está nada mal para un escocés renegado que es buscado por un asesinato en lo que ahora es su país, que es Gran Bretaña. Bien, todas las primeras medidas que toma John Law como inspector general de las finanzas del reino son todas muy positivas. Se dedica a meter un poco mano en algunos de los privilegios que había en Francia y se pone pues a reducir fincas para hacer que los campesinos tengan unas cuantas tierras más, a eliminar los peajes internos que existían por todo el país y a apoyar pues las nacientes manufacturas para poder fomentar un poco más la producción propia y el comercio. Vale, todo muy bien, estupendo. Pero entonces empieza su gran proyecto de crear el Banco General. Y empieza a hacer el Banco General, que empieza a emitir, de facto, billetes. Como John Law no es estúpido y sabe que todo esto es una cuestión de confianza y es una cuestión de confiar en que realmente detrás de ese dinero, detrás de ese papel que te dan, hay dinero en el banco, pues lo que hace es proponer una serie de medidas muy draconianas con la impresión de billetes. Propone penas de muerte para todo aquel banquero que se le encuentre imprimiendo billetes sin su permiso. Y además, otra cosa curiosa que hace, por ejemplo, es prometer que el dinero que se entregue por esos billetes será en moneda igual a la que tú hayas entregado en su momento. Es decir, devolverte exactamente la cantidad de dinero que te habían devuelto en el valor absoluto, para que no te hicieran la triquiñuela de devaluarte la moneda en el momento en que tú tenías papel moneda y que después te la devolvieran en monedas de menor valor. Y todo este tipo de cosas empiezan a animar a la gente a comprobar si realmente funciona esto de los billetes. Además, claro está, ¿qué mayor confianza? Este banco está siendo respaldado por tu rey, que en el fondo es una persona que ha puesto Dios ahí para que tú le sirvas. Con lo cual, ¿qué más garantía necesitas que la propia que te da la monarquía? Y una vez que empieza a tener éxito toda esta artimaña con el dinero, empieza a crear la compañía de comercio. Y no se le ocurre ninguna otra cosa, como las especias ya las tenían los holandeses, que montar una compañía que fusionará todas las compañías de comercio que había en Francia y que se llamará la Compañía de Luisiana. No sé si lo sabéis, en el momento este actual, las 13 colonias originales de Estados Unidos son posesiones inglesas en toda la costa del Atlántico de Estados Unidos. Pero rodeando toda esa costa, desde Canadá hasta llegar a los Grandes Lagos y bajando por todo el Mississippi, todo eso es territorio francés. De forma nominal, con una población muy dispersa y en fuertes pequeños, pero nominalmente es lo que se llama la Luisiana, y ya está. Y John Law decide crear una compañía que administre todo el comercio de la Luisiana y empezar a poblar realmente toda esa colonia, para lo cual decide crear una capital en la desembocadura del Mississippi que será nombrada en honor al duque de Orleans y se llamará Nueva Orleans. Y esa compañía lo que hará será operar todo el comercio del río Mississippi que atraviesa Estados Unidos, bueno, América, Norteamérica, de norte a sur, trayendo el tabaco y el algodón y todo el tipo de especies que pudieran producirse en aquellos sitios. Y además, como no se conocía demasiado en la Luisiana en aquellos tiempos, pues John Law exageró un poco las posibilidades de aquella empresa. Y bueno, pues básicamente se venía a decir que la desembocadura del Mississippi era un vergel como el jardín del Edén, en que los colonos con trabajo duro crearían una populosa ciudad, pero que las condiciones naturales eran buenísimas, el río Mississippi transportaría todas las riquezas del continente a su desembocadura y los nativos eran amistosos y amables y al ver a los europeos se quedarían hechizados con su belleza y semidesnudos llevarían riquezas y comercio sin cuento a los colonos de Nueva Orleans, que se harían millonarios ricos y después transportarían su riqueza al continente donde los accionarios de la compañía de Luisiana cobrarían muchísimos beneficios por el tema. Con lo cual, las acciones de la compañía se dispararon al igual que las acciones de la compañía holandesa. Todo el mundo quería comprar acciones de esa compañía. Y si había especulación con los billetes, la había también con las acciones de la compañía de Luisiana. Lo que costó bastante más que encontrar accionistas para la compañía del Mississippi fue encontrar colonos dispuestos a ir a vivir al vergel de Nueva Orleans, porque comprar acciones y hacerse rico era muy fácil, pero irse a vivir al otro extremo del mundo pues ya era más difícil. Pero al final se consiguió hacer un apaño encontrando a colonos franceses de las zonas más cercanas a Alemania. Así que toda la empresa estaba por fin en marcha y parecía que iba perfectamente bien. También le iba a John Low con este experimento, que le empezaron a copiar incluso. Y los ingleses, que ya hacían algo parecido al papel moneda, decidieron hacer algo parecido y empezaron a sacar sus propias compañías emprendedoras parecidas a la compañía de Luisiana. En particular, sacaron una compañía, que es la compañía de los Mares del Sur, que también se financiaría por acciones y que especularía con el comercio del asiento de negros. Si os acordáis de algunos de los programas anteriores en los que hablamos, en algún momento Inglaterra le gana por en una firma de una paz el derecho a transportar un barco de esclavos, un par de barcos de esclavos al año desde Sudamérica hasta el Caribe. Bueno, pues basándose simplemente en ese barco, los ingleses estarán fundando una compañía pareja a la compañía de Luisiana. Parecía en ese momento que el comercio mundial se iba a extender de una manera increíble. En el momento de máxima plenitud, John Low era prácticamente el tipo más rico de Europa. Poseía varias casas importantes en París, varias haciendas en el exterior de la capital, diferentes haciendas en Luisiana. Era de facto el gobernador de Luisiana, le nombraron duque de Arkansas y además era el jefe de la compañía de Luisiana y a la vez del Banco Central francés. Una cosa curiosa es que tenía sus dos oficinas centralizadas, con lo cual en algún momento si necesitaba billetes solamente tenía que ir a la oficina de al lado e imprimir unos cuantos. Y es aquí donde reside el problema, y es que tener una máquina que imprime billetes es una tentación muy grande en las manos de cualquier persona. Pero ahora imaginaros que sois un rey francés anterior a la Revolución Francesa que está dando fiestas exageradamente increíbles en su palacio de Versalles. Pues la tentación de imprimir billetes es todavía mayor. No se sabe bien cómo ocurrió, no se sabe cómo, pero se imprimieron mucho más billetes de los que se podía respaldar la economía nacional. Hay quien habla, aunque este dato no lo he podido confirmar, de que se imprimieron 3.000 millones de libras, algo aproximadamente igual al PIB de Francia en un año, y que probablemente lo imprimió el duque de Orleans sin el permiso de John Low. Así que lo que se estaba generando en ese momento en Francia no era un dinero que respaldaba la riqueza del país, sino que era de facto pues lo que hoy en día conocemos como una estafa piramidal. Ya sabéis, esas estafas en la que parece que hay dinero porque lo que te está pagando dinero son los ingresos de las personas nuevas que están comprando acciones de tu compañía o de la parte que sea de tu timo. El problema es que una estafa piramidal, llegado a un momento, estalla, pero esto creció a unas proporciones más desmesuradas porque estaba financiada por un monarca absoluto en Francia. Como John Low bien decía siempre, todo era una cuestión de confianza, así que solo faltaba que alguien en algún momento dejara de confiar. Cuentan que eso ocurrió con un personaje llamado el Príncipe de Conti. Parece ser que el Príncipe de Conti este quería participar en la compañía de Luisiana y John Low le dijo que no le apetecía. Así que lo que hizo fue, para fastidiar a John Low y al Banco de Francia, juntar todos los billetes que pudo juntar, dos carros enteros, e ir al Banco de Francia y pedir que se los canjearan por su dinero. A día de hoy no podemos hacer esto con los billetes, pero John Low, para dar más confianza, decía que sí que podías hacerlo, que tú podías ir al Banco de Francia y llevarte una cantidad en oro y plata y materiales preciosos igual al dinero que a los billetes que tú estabas presentando. Claro, esto fue un mazazo enorme para el banco y aunque pudo pagarlo, el duque de Orleans entró en cólera y obligó por ley a que el príncipe de Conti devolviera 2/3 del dinero que se había llevado. Claro, esto, igual el remedio fue peor que la enfermedad, porque lo que hizo fue abrir una fisura en la confianza que había, que tenía depositada la gente en el Banco de Francia. Y de repente empezaron a pensar que igual no había tanto dinero en el banco como para respaldar sus billetes. Como siempre, en estos casos en que se empiezan a ver grietas en la confianza, normalmente los más informados y los más ricos son los primeros en abandonar el barco y guardarse las espaldas. Y en esta ocasión lo que ocurrió es que dos banqueros franceses, o comerciantes franceses, no lo sé exactamente, que tenían una gran cantidad de papel moneda del Estado francés, empezaron a cambiarlo también por oro y por materiales preciosos. Pero lo empezaron a hacer no de manera igual a la del príncipe de Conti, sino poco a poco y a los poquitos y con intermediarios para que no se notara. Y de repente, pues el rey de Francia, el duque de Orleans y John Law empezaron a ver cómo sus reservas de oro mermaban poco a poco y que no podían no tener suficiente como para respaldar todo el dinero que habían emitido. Para evitar que cundiera el pánico, John Law propuso una serie de medidas. Empezó a hacer que el dinero de los billetes valiera más que el dinero que tú habías depositado. Se restringieron los pagos en metálico y tenían que hacerse los pagos grandes en billetes, e incluso empezó a restringir la cantidad de dinero que podías tener en tu casa a una mínima parte. El resto lo tenías que tener todos en billetes. Y claro, estas medidas, más que apagar el fuego, lo que hicieron fue avivarlo y que de repente la gente dejara por completo de confiar en la moneda francesa. Y para añadir otro problema, estaba el problema de Luisiana, que resulta que Luisiana no era el paraíso en la tierra que John Law había pintado, sino que Nueva Orleans y la desembocadura del Mississippi eran, en aquellos tiempos en los que todavía no vivían europeos allí, un infecto criadero de mosquitos absolutamente infernal, y en el que el 80% de los colonos que se fueron allí, engañados, pensando que iban a encontrar un paraíso en la tierra, se murieron de enfermedades propias endémicas de los pantanos, que si malaria, que si fiebre amarilla, que si cosas terribles. Cuando además llegó la noticia de que todo el asunto de Luisiana era un tremendo fiasco, a John Law no se le ocurrió otra cosa que hacer desfilar a los mendigos de París con picos y palas por las calles, haciéndoles creer que iban a embarcarse para América para buscar oro que se había encontrado en Luisiana. Nada de esto y ninguna de todas estas medidas tuvo efecto, porque como John Law decía, todo era cuestión de confianza, y en ese momento él no tenía ninguna. Os podéis imaginar las consecuencias: el carruaje de John Law fue apedreado, tuvo que refugiarse en el banco, algunas de sus casas saqueadas, y de repente hubo una tremenda debacle y una burbuja enorme que estalló en Francia. No vayáis a pensar que esto fue exclusivo de Francia. En esos mismos años ocurrieron varias burbujas en el mundo. La Compañía de los Mares del Sur, aquella que tenía que beneficiarse del asiento de negros, se dio cuenta de repente de que, como volvían a estar en guerra con España, ya no podían beneficiarse de comercio con España, con lo cual también petó y causó una terrible debacle en Inglaterra. Os podéis imaginar cuáles fueron las consecuencias. Los títulos de la Compañía de Luisiana y de los billetes acabaron depreciándose muchísimo. No fue una cosa de golpe, fue una cosa más bien paulatina, pero aún así terrible, y que, como siempre, dejó a mucha gente en la ruina y a mucha gente en la riqueza. Una de esas personas en la riqueza, por cierto, por supuesto, fue John Law, que aunque apedrearon su carromato y pidieron su cabeza, como todas las personas con conexiones y con amigos, consiguió huir de Francia, eso sí, dejando a su familia detrás, y refugiarse en Venecia, donde seguiría jugando a las cartas y moriría unos cuantos años más tarde inmensamente rico. Las consecuencias indirectas de todo esto fueron también un atraso en los mecanismos económicos y financieros mundiales durante unas cuantas décadas. En Inglaterra, por ejemplo, para prevenir otra burbuja como la de la Compañía de los Mares del Sur, se hizo una ley precisamente antiburbuja que prohibía crear compañías por acciones inspiradas en ella, excepto que fueran de legitimidad estatal. Y en Francia, se creó una desconfianza tal del papel moneda durante dos generaciones que cualquier tipo de solución creativa económica para intentar mejorar las finanzas del reino fue absolutamente desprestigiada. Y solamente harían que poco a poco la economía francesa se depreciara más hasta que ocasionara en gran parte la Revolución Francesa. Normalmente sería aquí cuando corte el programa, pero esta vez quiero hablar un poco sobre algunas de las fuentes que llevaron a contar esa historia. Es una cosa que normalmente no hago. En realidad, todo esto de la tulipmanía, o la historia de John Law, o la historia de la burbuja inglesa de los mares del sur, son en realidad fueron popularizadas y reinterpretadas para otra nueva generación por un libro de un escritor escocés del siglo XIX, que se llama Memorias extraordinarias, ilusiones y la locura de las multitudes. Y es un libro que en sus primeros capítulos habla de todo esto, pero que luego habla de otros tipos de fenómenos, que si de las cruzadas, que si de la caza de brujas en Salem, cosas por el estilo. Y es un libro que durante mucho tiempo fue la visión que existía sobre estos temas, sobre la historia de John Law o sobre la tulipmanía, y era un poco aceptado como la visión general. El libro está escrito muy en el estilo del siglo XIX y con muchas anécdotas y con muchas cosas divertidas. Y algunas de ellas, por ejemplo, que he citado en este mismo podcast, pues no se sostienen. Por ejemplo, toda esa historia del tipo que se comió un tulipán pensando que era una cebolla, pues es probablemente completamente falsa. O un tulipán ni sabe cómo una cebolla y además probablemente sea venenoso. Pero así como la historia de John Law y de la burbuja de la compañía inglesa son completamente ciertas, hay muchos historiadores y economistas posteriores que han puesto en duda bastante de las cosas que decía Mackay en su libro. Aparte de anécdotas, pues una cosa que suelen decir es que las fuentes en las que se basaba para escribir su libro eran una serie de panfletos satíricos de la época, holandeses, pero que no fueron escritos por las víctimas de la burbuja especulativa, sino que fueron escritos por autoridades religiosas que veían en todo aquello pues un castigo divino por la usura, y que era un poco una especie de libros de chascarrillos o libros de bromas metiéndose con la gente que comerciaba con estas cosas. A día de hoy abundan mucho las explicaciones que dicen que la tulipanía en realidad no fue para tanto y no llevó a la ruina a Holanda ni nada por el estilo. Los holandeses, por ejemplo, y es lo que comentaré también en la parte del juego, comentan que una gran parte de la importancia de la tulipanía tuvo que ver con el hecho de que en Holanda había una epidemia de peste muy fuerte en aquellos años, y que era muy habitual que esas personas que podían saber que mañana iban a perder su vida o que mañana les podía tocar a ellos, pues que arriesgaran su dinero un poco a lo loco, sabiendo que daba un poco igual. Otras personas razonan que en realidad la subida de precios no era tal, que no toda la población holandesa participaba en ella, sino simplemente las clases más pudientes, o que realmente no se sostiene nada de esto porque la venta de los tulipanes normales también se incrementó, al igual que la venta de los tulipanes extraños o raros. Y por último, hay una serie de teorías más complejas que a mí me gustan más, que vienen a contar que no es exactamente los tulipanes en sí lo que causaron la burbuja especulativa, sino que fueron los contratos ventajosos sobre tulipanes que se podían hacer lo que la causaron. Lo que quiero decir es que como el gobierno holandés, como os decía antes, llegó a hacer un tipo de contrato que en el que tú te podías librar de la compra que habías apalabrado pagando una pequeña multa, como eso era muy ventajoso, es lo que hoy en día llamamos un contrato por una venta por opciones en vez de una venta de futuros, pues todo el mundo se apuntó a ella, porque sabían que si el precio subía, genial, y si el precio no llegaba a subir, pues simplemente con una pequeña multa se libraban. Y eso es un poco lo que causó toda la locura por la venta y compra de tulipanes. Ya para finalizar, hay una cosa que yo suelo mantener siempre, y es el hecho de que, aunque hayamos avanzado en muchísimas cosas, a nivel de garantías sociales, o a nivel de ciencia, o a nivel de medicina, hay muchas cosas en las que seguimos siendo iguales a los hombres de otros siglos, principalmente en cómo se manipulan nuestras relaciones sociales y en cómo nos comportamos y en cómo está estratificada nuestras sociedades, aunque haya cambiado mucho. Y esta historia, ocurrida en 1637 o en 1720, en que unas personas se aprovechan del mercado, lanzan una serie de ataques especulativos y finalmente mucha gente sale perdiendo y unos pocos salen ganando y los culpables escapan por completo de la justicia gracias a sus conexiones, no me puede sonar más actual que hoy en día. Bueno, como os podéis imaginar, el juego del que vamos a hablar hoy es nada más y nada menos que Tulipmania 1637. Tulipmania 1637 es un juego que trata, pues, un poco sobre los temas que hemos hablado hoy, burbujas especulativas, y en especial sobre la burbuja de los tulipanes que tuvo lugar en Holanda en la fecha esta. Es un juego editado en el año 2009 por JLKM y El Viejo Tercio, la editorial española y distribuidora, y que es para 3-5 jugadores y se juega francamente en unos 45 minutos, lo cual ya os puede hacer una idea de que no es un juego demasiado complicado. De hecho, cuando tú abres una caja de Tulipmania vas a ver que los componentes son una cosa muy sencilla. Dinero de papel, que puedes sustituir por cualquier otra cosa porque es bastante malo. Una baraja de cartas, que además la mitad de las cartas están duplicadas porque vienen en alemán y en inglés, el juego viene siempre en una edición bilingüe, y luego un tablerito pequeñito para marcar el valor de los tulipanes y unos meeples de tulipanes que son bastante asquerosillos. La verdad es que hay que reconocer que a nivel de materiales el juego es bastante malo. Los meeples se nota que están pintados a mano y mal pintados, porque los bordes no los tienen pintados. Las cartas son tan absolutamente finas que se te desgastan. Son estas que se te desgastan solo con mirarlas. Y es un error, porque es un juego en el que se manipulan mucho las cartas. Con lo cual te obliga, aunque yo no soy amigo de las fundas estas, te obliga a enfundarlo. Del dinero de papel este ya, pues mejor ni hablamos, porque es como directamente para tirarlo y usar cualquier otra cosa que tengas por casa, garbanzos y lentejas incluso mejor. Y luego el diseño gráfico, aunque no está mal, pues es bastante confuso, con colores apagados, está todo negro y realmente a veces es un poco difícil ver lo que está pasando en el juego. Pero hablando consideraciones físicas aparte, ¿de qué va el juego? En el juego tú vas a llevar... Es un juego sobre especulación bursátil en el mercado de los tulipanes. Entonces tú no vas a colocar trabajadores para crear tulipanes en plan en la agrícola y llevarlos al mercado, sino que es puramente compra y venta de diferentes variedades de tulipanes. Hay diferentes variedades de tulipanes en el juego, según el color que tengan, y los jugadores lo que representan no son un comprador ocasional, sino que son gente que aconseja a otros compradores qué se debe comprar y qué se debe vender en cada momento. Y que en un momento van a hacer estallar la burbuja de los tulipanes y van a perder dinero o ganar dinero con ello. En el juego básicamente hay tres variables. Una es el número de tulipanes que tienes de cada variedad. Otra es el dinero. Y la tercera variable son unas cartas que tú tienes en la mano que son compradores, cada una asociado a un color. Hay compradores rojos, compradores verdes, cada una un color de tulipán. Esos compradores los puedes usar para comprar un tulipán y hacer que suba su precio, pero que en vez de que el dinero salga de tu bolsillo, el dinero salga de la banca. Eso es la básica cosa del juego. Y luego el tablero lo que es simplemente un tablero como los del 18XX, en que se va colocando el valor de cada uno de los tulipanes. Y los tulipanes pueden ir subiendo de precio poco a poco, moviéndose a la derecha, con lo cual van subiendo el precio poquillo a poquillo, o si se especula con su precio, suben directamente hacia arriba, saltándose muchos escalones intermedios y multiplicando su precio. El juego se va a seguir jugando entre los jugadores hasta el momento en que un tulipán llegue a una zona que es la zona de peligro. Y cuando llega a esa zona de peligro, inmediatamente el precio del tulipán se desploma y los jugadores tienen que intentar vender todos los tulipanes que puedan de ese color lo más rápido que puedan. Y obtener en el momento en que se desploma un tulipán muchos tulipanes puede ser bueno o puede ser malo. Depende de cómo hayan sido las cosas. En realidad lo que tú haces en un turno de Tulipmania es muy sencillo. Cada jugador va a hacer prácticamente siempre lo mismo, que es sacar a la venta un tulipán cualquiera y los demás jugadores pueden decidir si comprar ese tulipán, si no comprar ese tulipán o si utilizar sus compradores para que sea la banca a la que compre esos tulipanes. Y eso va a ir afectando a que el precio de los tulipanes suba o el precio de los tulipanes baje. Normalmente, salvo que todos los jugadores pasen, lo normal es que el precio o suba porque se compra o suba porque se especula, que es otra acción que hacen los jugadores, que es pagar más del precio habitual del tulipán para hacer que su precio suba más, lo que puede favorecer al stock que tienen almacenado de ese color. Y después de haber hecho eso, el jugador roba otra nueva carta de comprador y puede comprar otro tulipán diferente del tulipán que vendió. Eso es el juego más sencillo imposible. En el momento en que todos los tulipanes, salvo uno, han roto, han explotado su burbuja y se han desplomado su precio, pues la partida termina, ya que el jugador que más dinero tenga es el ganador. Ya veis que el juego es bastante sencillo, solo incluye una baraja de cartas, no hay muchas variables que considerar, y realmente se juega en lo que te dice la caja o en menos. Yo creo que en la caja te pone una hora, pero realmente se puede jugar en 45 minutos. Bueno, ¿qué me parece a mí el juego este? Es curioso, siempre hay un debate en estas cosas, en los podcasts o en los blogs, sobre qué crítica de los juegos tienes que hacer, si las críticas positivos, o si solo criticas juegos buenos, o si criticas juegos malos. A mí realmente todo este tipo de cosas no me afectan, porque lo que hago yo más es intentar hacer un programa que sea entretenido, y siempre le doy mucha más importancia a la parte histórica que a la parte del juego, y tampoco estoy interesado en hacer reseñas per se del juego para que la gente las valore, sino simplemente es poner un poco de qué va y cuál es mi apreciación personal, que normalmente suele ser positiva porque suelen ser juegos que me emociona especialmente hablar de ellos. Pero en este caso, Tulipmania es un juego bastante mediocre. De hecho, lo puedo decir sin ningún problema, que este es un juego que me lo compré de super saldo, aprovechando un pedido, simplemente para poder dedicarle un programa al tema de la burbuja especulativa de los tulipanes, que era una cosa que me hacía bastante gracia. Pero bueno, hablemos un poco de una versión personal sobre el juego este de Tulipmania, porque es un juego que tiene una historia detrás. Y para hablar de ella, había que hablar un poco de su diseñador, que no es un diseñador profesional de juegos, sino que es un crítico de juegos, Scott Nicholson. Scott Nicholson es prácticamente el pionero en hacer videoreseñas de juegos, aunque no fuera el primero, fue el tipo que las popularizó y que hacía un trabajo verdaderamente magnífico. Es un trabajo bastante antiguo y era un tío que se dedicaba simplemente pues a analizar juegos, y que con el tiempo también se dedicó a hacer podcasts y después de hablar de juegos en sí, también empezó a hacer unos programas en los que hablaba sobre mecánicas de juego. Y eran unos programas muy interesantes. No solamente es que el tipo fuera un pionero, es que además el tío era muy bueno, muy bueno, muy didáctico, te dejaba las cosas muy claras. Y hay programas suyos antológicos, como uno dedicado a mecánicas del Monopoly en otros juegos, o uno dedicado a los juegos 18XX, que son verdaderamente para quitarse el sombrero. Escuchándolo, es una de estas personas que, como el presentador de este podcast, tú lo escuchas y se te queda la sensación de que sí, precisamente eso es lo que yo pensaba y eso es lo que yo quería decir, pero no sabía bien cómo expresarlo y cómo relacionarlo todo. Si realmente podéis, tenéis capacidad para ver alguno de los vídeos antiguos de Scott Nicholson, algunos incluso están subtitulados en inglés para hacerlo más fácil, es una cosa que yo recomiendo. Y bueno, Nicholson era, por tanto, una persona bastante conocidilla en el mundillo. A día de hoy ya se ha retirado de hacer podcast y de hacer vídeos y se dedica a otras cosas. El tío es profesor universitario y en un momento decidió que esto de hacer videoreseñas de juegos de mesa, pues ya había hecho todo lo que podía hacer y prefería dedicarse a otras historias. Ahora hace da cursos sobre gamificación y cosas de estas, aplicación de juegos a educación. Es un tío muy interesante que de vez en cuando las cosas que saca, ahora acaba de sacar su segundo juego, pues hay que seguir a ver qué es lo que está diciendo, porque realmente el tipo tenía mucha cabeza. Y yo echo de menos mucho las aportaciones que hacía en diferentes podcasts. En todo caso, en un momento determinado de su carrera, pues el tío anunció que iba a sacar un juego, iba a producir un juego que se lo hacía la editorial esta, JLKM. Y se generó una especie de pequeño hype por el hecho de que se fuera a salir un juego de un tema atractivo, la crisis de los tulipanes esta, y producida por un tío que tenía familia en el mundillo. Y con el tiempo lo que se hizo fue una especie de pequeña, paradójicamente, burbuja con este juego. No burbuja especulativa, pero sí burbuja de que se generó un hype que luego se desinfló bastante rápidamente. Hoy en día el juego hubiera salido como un Kickstarter, pero en su día se hizo con una editorial. Y la realización del juego fue un pequeño culebrón dentro de la BGG. Había mucha gente que lo esperaba, había gente que había hecho pre-order, parece ser, y el juego se retrasó bastante. Se retrasó mucho, se tardó mucho en producir en China, tuvo bastantes retrasos, y además cuando por fin llegó a la gente, pues se dieron cuenta de que, bueno, El problema principal eran las calidades del juego, que eran muy malas. Y además era un juego que costaba $30 y que traía muy poquitos componentes y de muy mala calidad. De hecho, el juego a día de hoy pues está saldado prácticamente. A mí me costó muchísimo, muchísimo menos. Pero además de los componentes de juego de los que te puedes quejar, pues además el juego no acabó siendo para el gusto de todo el mundo. Y aunque tiene sus virtudes, enseguida salieron las críticas por muchos lados. En primer lugar, el mayor problema que tiene el juego es que no es un euro perfecto con una mecánica engrasada ni nada por el estilo, sino que es un juego de especulación de mercado, es un juego de comercio, y como tal es un juego social, depende mucho del tipo de grupo que tengas, y eso probablemente hubo mucha gente que cuando lo encontró pues no acabó de ser lo que estaban esperando, ¿no? Se esperaban un juego como los análisis de Nicholson, un juego estupendo y esquemático y perfecto en el que todo encajara, y en realidad es un juego que puede ser tirado a tierra por un grupo que no lo sepa jugar o que no tenga gracia jugándolo. El propio Nicholson se defendía un tiempo después, hablando sobre el juego, aparte de que se defendía por los componentes, se defendía diciendo que él lo que había querido hacer era crear un juego que te explicara exactamente cómo funciona una burbuja especulativa. En cómo una burbuja especulativa no todo el mundo sale perdiendo, sino que hay gente que sale ganando y hay gente que sale perdiendo, y tú tienes que fijarte en esa gente para no dejarte engañar y no dejarte caer en nuevas burbujas especulativas. Bueno, a nivel personal, y esto ya es opinión mía, pues hay un problema de base en el juego, y es el hecho de que tú, lo divertido de las burbujas especulativas es que tú no sabes que estás dentro de una. Y en este juego tú sabes que eventualmente todas las mercancías del juego, todos los tipos de tulipanes, van a quebrar y van a caer. Si tú en cambio juegas un 1830, pues tú no estás seguro si la compañía en la que estás invirtiendo es un fiasco o realmente puedes confiar en la persona que tienes delante. Aquí todo va a quebrar y todo va a caer. La única diferencia es saber cuándo va a quebrar o cuándo va a caer. Eso para mí es uno de los problemas. Luego, otro problemilla que tiene es el hecho de que el juego no tiene muchas decisiones interesantes que tomar, sino que te vas un poco arrastrado por la dinámica del propio juego. Es decir, en un juego, en un turno, tú siempre vas a hacer lo mismo, siempre vas a vender un tulipán. La opción no es vender un tulipán o no vender un tulipán, o hacer otra cosa, sino es qué tulipán vas a vender y los otros qué tulipán van a comprar o no van a comprar. Entonces eso te limita un poco las decisiones de juego. Y otro problema es que las cartas de compradores, que son las que te dan un poco de margen para hacer cosas o para invertir en cosas en las que no tienes dinero, pues se te quedan siempre un poco escasas. Empiezas con 3 y vas robando durante los primeros turnos, pero llegado un momento dejas de robarlas. Y entonces te quedas sin margen de maniobra y francamente lo que puedes hacer es esperar a ver en el momento que van a especular los otros o no van a especular los otros. El problema que acaba finalizando con el juego es que se acaba demasiado pronto. Se queda un poco en un coitus interruptus de yo iba a hacer esto, pero ya no he podido hacer nada más y de repente como se especuló, pues cayó. La valoración general que yo hago al final del juego es que realmente el mayor problema que tiene es que debe haber sido por el background que tiene Nicholson de profesor, pero realmente yo con Tulipmania, más que estar jugando a un juego, me siento que estoy haciendo una de estas dinámicas didácticas sobre la especulación. A mí Tulipmania me parece un juego genial para llevárselo a unos chavales que tengas en una clase de economía o de cualquier cosa en la que tengas que explicarle rudimentos de economía a alguien y explicarle cómo funciona una burbuja especulativa con este propio juego. Pero a nivel de juego se te queda un poco corto. Yo creo que para buscar juegos de especulación, pues seguramente hay otros títulos mejores en el mercado. Ahora bien, tampoco me parece un juego terrible, como me lo habían pintado en su día, porque cuando yo lo compré, ya lo compré con el conocimiento de causa de que iba a ser bastante malo. Y realmente jugamos un par de partidas, y hombre, probablemente acabaremos jugando otras cosas, y entre la mirada de millones de juegos que hay que jugar, y que son muy buenos, jugar a Tulipmania se te va a saber a poco. Pero no es un juego que pueda ser tan terrible como pueda parecer. Ahora, Nicholson acaba de sacar un segundo juego, Going, Going, Gone, que también es de subastas, pero que tiene mejor pinta, y al menos todo el mundo está hablando mucho mejor de él. Y es un juego de subastas, pero en el que las subastas tienen lugar en tiempo real y se hacen tirando cubitos en un compartimento que hay en el juego. La verdad es que tiene una pinta mucho más divertida de lo que Tulipmania, que se acaba haciendo un poco demasiado seco, demasiado demasiado pesadete, y que si no fuera porque la duración es pequeña, pues probablemente sería un juego bastante más aburrido de lo que es. Bueno, antes de finalizar el programa, un par de advertencias generales. La primera es que por circunstancias de mi vida probablemente no vaya a ser regular, al menos hasta la próxima temporada. Igual hago un par de programas, tengo uno apalabrado, haré alguno más, pero no puedo saber. Desde luego no voy a poder cumplir la periodicidad de 15 días que tiene el tablero. Y la segunda persona es a David, de Simios Golfos, que tuvo hace poco el detalle de ponerse en contacto conmigo y que me envió por la patilla un 1889, una versión de estas de 18XX nueva que me la han mandado gratis por los programas y que, oye, que te lo agradezco muchísimo. Además, daba la casualidad de que estaba precisamente en el 1830, empezamos a estar un poco cansadetes de él y ya estaba buscando alguna alternativa para la próxima partida que queramos hacer de esto, con lo que el juego me viene además estupendamente bien. Nada más, me despido de todos vosotros. No sé cuándo será el siguiente programa, pero espero que sea más pronto que tarde. ¡Hasta luego! Bueno, pues nada, ya sabéis, a partir de ahora desgraciadamente disfrutaremos de una menor, muy muy reducida regularidad de Celacanto, lo cual es una pena porque a mí personalmente siempre me ha gustado mucho la sección de Celacanto, pero bueno, hay que acostumbrarse a estas cosas porque es lo que tienen los proyectos estos, solamente nos mueve la pasión, nos mueve el querer hacer algo y muchas veces la vida se mete por medio y es lo que hay. Cuando lancemos la campaña de Kickstarter y tengamos dinero suficiente para pagar una nómina a todos los contribuyentes, pues no tendremos estos problemas, pero hasta entonces, pues esto es lo que hay, es el ciclo de la vida del podcast. Y nada, no puedo decir nada más que adiós, nos vemos en el próximo episodio y Hakuna Matata.